So he spoke, and so he spoke, that Lord of Castamere. But now the rains weep o'er his hall, with no one there to hear. Yes, now the rains. Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 67, o el 15 de la segunda temporada. Todavía no se decide de nombre. No, no. De hecho, el público lo aclama de esa manera. Sí. ¿Verdad, Jima? Afirmativo. Esta noche nos encontramos... Arthur Juan Kenobi. Jima Nauta. E Iván Torrecillas. Bienvenido. Sí, ya regresó de su... Me cambió la voz, ya me hice hombre. Se te extrañaba, brother. Necesitábamos ese refuerzo. Esperemos que sí te hayan sacado el chamuco, no sé qué andas haciendo. Sí. O metiendo. O metiendo. Sin albur. Sí, sí. Bueno, la voz que acaricia supone que va a llegar ahorita. Carlos anda chambeando. Que se lo un comió, saludo. ¿Se lo comió un cocodrilo o qué pasó? No, sí. Pues quién sabe. Ah, un saludo a mis Óscares también, que no me los han entregado. Que soy ganador de los Óscares. Ah, no te creas. Bueno, pues de una vez, ¿saludos? Sí, claro que sí. Mando saludos, ya saben, como siempre, a mi R2D2, que anda malito ahorita. Un abrazo, mijo. Un besote, que se aliviane pronto. A mi R2D2 y a Jazz. Un saludote también. También saludo a Mariel, a Connie, a Leonel, a Paul y a su esposa, que no le creía que existía un Friki Podcast. Bueno, ya nos escuchaste, espero que te haya gustado. Un saludo, un abrazo. También le mando un saludo al buen Israel de Anime Market. Más adelante voy a hablar de esta parte. Excelente persona y gracias por el apoyo que he recibido de tu parte. Y pues nada más, no sé a quién más quieran saludar. Liliancita, Marianita, a todos los de la 501, especialmente a mis compañeros locales de ayer, que estuvo padre. Sí, un saludo a todos, un abrazo, les extraño, a ver qué día nos visitan. Estuvo padrísimo. Bueno, botero, como siempre, rockstar. Pero cuenten, rockstar. Cuenten de qué, güey, porque los demás no van a saber. Ah, ok, ayer hubo un trooping, bueno, sabe más Jima. Un boteo. A favor de... De una niña que se llama Amairani. Algo así, digo, lo voy a decir de manera tosca porque no sé exactamente cómo es el proceso, pero le van a reemplazar hígado, intestinos, páncreas, o sea, todo ese sistema. Cabrón, pues lo van a hacer. Sí, exactamente. Un trasplante de ese tipo y necesitan juntar $500,000. No, o sea, pues ánimo, ¿no? Entonces ayer ahí metimos alguito a la cuenta, ¿no? Y en 15 días otra vez. No, pues adelante. Es un privilegio hacer ese tipo. A ver si ahora sí me invitan. ¡Ay, cabrón! Lanzo oficialmente la invitación aquí al Orto Étanos. Sí. Y si no va... Si no va, que no, vamos durante un mes. Vamos, va a ser el podcast solo. No. Un día, aunque sea. Mejor que traiga hamburguesas para todos y no entra. Y no venimos. Y no venimos. Que se queden. Y todos escucharon. Ya dije. Tenía ¿de acuerdo? Ganas de tirarle de acuerdo. Doy fe. De acuerdo. Doy fe. Iván. Fotografiamos la carita de niño regañado. Qué intensos, cabrón. Sí, venimos con todo, ¿no? El hijo se fregó. Me le estaba guardando, pero está bien. Estaba bromeando, perdón. Iván. Pues a Wendy, ahora que volví, vuelve a aparecer. O más bien, o se vuelve a aparecer. O se vuelve a aparecer si no le mando. Hola. Y luego, queremos mandarles también saludos a nuestros nuevos seguidores en Twitter, a Ivory Bell, a Daredevil Fans, a Chantal Quintero, que por cierto es mi compañera Godínez, también resultó ser friki, una más. Ah, mira, de closet. Sí, y luego Pichunes MX, en Facebook a Alexander González, a Yadira Montes de Oca, Fabián Soto Ramos, a Alejandra Hernández Barbier, que también es mi compañera Godínez, otra friki que salió de closet, a Sueli María Hermosa, y también a... Esta es una petición especial. El hijo de Asesino Serial cumple 2 añotes. Entonces, unas grandes felicidades. Sí, felicidades. Felicidades, lo que te espera, ¿eh? Ay, chiquito. También quiero mandarle saludos a Isaac Ramírez desde la selva tabasqueña, igual que la vez pasada. A Vanessa Cabrera, al Dayet, ¿Cómo le decimos al Dayet, Dima? El cachondo. El cachorro. A Arturo Montoya, a The Munro, a Arturo Fonseca, a José Antonio Navarro, a Alexa Cheldonia, a Sebastián, a Eric del Chiro Parker, Caramón el Blanco, a nuestro querido y gran amigo Gilberto Cárdenas y Alfredo Lira, y también a nuestros amigos del Zómbido. Zómbido, ándale, ándale, ya inventé, Te la van a dejar ir. Sí, el Mórbido Zombie Club. Irina Medina. Y luego también, un saludote a Oscar, mi compañero también Godínez, que sigue en rehabilitación porque lo operaron, ya tuvo su segunda intervención. ¿Cómo? ¿Se le complicó o qué? Sí, no, pues era algo, no sé qué madre le están arreglando, güey, pero el chiste es que ya lo operaron por segunda vez, sigue incapacitado, obviamente. Entonces, pues Oscar, un abrazo. Échale y que ganas. Te rehabilites rápido. La neta, te extrañamos allí en la oficina. ¿Quién es Oscar? Oscar, el que está encargado de informática y biblioteca. Uno morenito. Sí lo ubicas. Sí lo ubicas. Ah, no. Pues un abrazo, viejo. Qué hipócrita eres, cabrón. Un morenito, güey. Y aquí de negro no nos baja. No. Él es morenito. No, se me hace que... No, échale ganas, maestro. Échale ganas, maestro. Y luego, bueno, ya Alfredo Villegas, Asgar y a Ricardo Cachua. Y vámonos rápidamente entonces ahora ya con las noticias de la semana, que ha sido una semana de esas cargadas. Cargaditas. Bueno, y en la sección. Oye, de... Sí, no, estuvo hora de. Sí, ay, cabrón. Sí, es cierto. Y luego, esta no es friki, pero la tengo que mencionar, güey. Y en la sección de ¿se vale sobar? Ah, ya sé cuál. Sí, no podíamos dejarlo pasar, pero. Ay, no sabes quién se cayó. En la semana. Negativo, Ahí va. En los British Music Awards, durante la presentación de Madonna en uno de sus shows, ya saben, con todo y bailarines y la madre, pues que estaban ataviados con sus cornamentas tipo oxes. Bueno, pues a Madonna se le atora la capa en uno de los güeyes estos y ¡madres! ¡Para abajo! Como tipo Juan Graviel. O sea, lo que se supone es que no se alcanzó a desabrochar la capa y se supone que la iba a estirar el vato. ¡Y madres! Y pues... Exacto. Azotó la res. Digo, lo divertido del asunto es que todavía no terminaba la canción Madonna, porque pues hasta eso fue muy profesional y se paró y siguió con el show y todo. Como debe de ser. Como debe de ser, aún con sus 57 años de edad, porque sí, tiene 57 años de edad. No como los que vomitan lechita. Pues deja eso, güey. Todavía no terminaba la canción y ya habían memes por todo el internet, güey. O sea, era una cotorreada, pero hubieron dos muy buenos. Uno de la de Los Increíbles, donde está diciéndole no cape. Pero la otra, la fantástica, que fue la más divertida, fue la de Leónidas, la de This is Sparta. Y que la patea a la madre. Claro que luego Madonna después le echó la culpa a Armani, que fue quien diseñó su capa. Y luego Armani le contesta diciendo que pues ni madre, que pues ella por andar de excéntrica, que él le decía que usara un broche y esta de a huevo quería usar cordoncitos. Y pues madre, los cordoncitos se le hicieron nudo y va al suelo. Pero así pasa. Fue bastante divertido. Nos hizo reír mucho la semana. Y qué luego... Gacho, sí, no. Qué humillante. De hecho, se oye el madrazo, güey. Ante el mundo se cayó. Se oye el madrazote. Porque ya fuera bromas, sí se metió un putazo. O sea, sí, fue de... Ay, cabrón. Pero bueno. Híjole. Y en la sección de saquen su agenda. Arthur, pon atención en esta. Dale. Este próximo viernes 6 de marzo... se celebra, como cada año, el Take Your Action Figure to Work Day 2015. O sea, el lleva tu figura de acción al trabajo. ¡Al jale! ¿En qué consiste? En que lleves tu figura de acción, o las que quieras, a tu oficina y hacerla pasar como si estuvieran trabajando en tu oficina y tomarle foto. Además de esto, pues la compartes con el hashtag de este año, va a ser AFWD 2015, que es el de Take Your Action Figure to Work Day. ¿Otra vez? ¿Qué fecha? El 6, viernes 6. Pongan atención, amigos. Pongan atención a todos los friki de closet. Sí, fíjate que ahora que me compartiste la información y algunas fotografías que tú hiciste, aparentemente no hay límite de piezas. No, es lo que quieras. Es muy divertido. Por ejemplo, sí, el año pasado me enteré ya a muy, muy corta distancia de la fecha, y de hecho lo compartimos, no sé si te acuerdas, Iván, y algunos pues ya no alcanzaron a hacerlo. Entonces ahora que lo vi con bastante tiempo, dije pues para avisarlo y todo el rollo, y planearlo, ¿no? Sí. Para que tengan tiempo para el viernes, que van pensando a ver qué más. Estos días, hoy, el viernes, creo que me lo compartiste el jueves, ¿no? Sí, de la semana pasada. En estos dos, viernes y lunes, hoy lunes, ya empecé a hacer algunos sets donde voy a poner las figuras y... en la producción, ¿no? Sí, es muy divertido. Sí, de hecho, voy a poner la liga ahí en el Face. Pero viene, tiene su propia página de Face el día. Y hay un chorro de fotos súper divertidas. Sí, sí, esa del sostén, que está. No, está sensacional. Sí, no, hay unas muy, muy, muy buenas. Entonces es una forma divertida de cambiar tu día a godines y hacer algo divertido, ¿no? Entonces, y por ejemplo, el año pasado yo puse un Iron Man sacando copias. Puse a Red Richards desconectando un monitor. Ese está muy padre. Y luego a la cosa, al de la mole, de los cuatro fantásticos contestando el teléfono. Y un Spider-Man paseándose entre los archivos ahí de la computadora. Sí, está padre. Entonces, es divertido. Yo creo que este año me voy a llevar al Boba Fett y a un Sand Trooper. A ver qué se me ocurre la mera hora. Sí. Pero el chiste es que sea su. Pero tiene que ser únicamente figuras de acción de superhéroes. Sí. O no, figura de acción. Punto. Okay. Entonces, ya, eso me decir, no tengo de superhéroes, pero bueno. No, ese es tu. Superhéroes. Tu figura de acción. Sí, le voy a bañar a mi hijo algunos. Ahí está. ¿Quién tiene? Déjame. Bueno, ahí me llevo algo. Y en la sección de Nos vemos en Manpower, cayó otra cabeza de directivo de estudio. Esta vez el turno fue el de Adam Gottesman, de Paramount Picture, quien sale. Entre las razones de su despido, la verdad es que. Pues no han tenido muchos éxitos en taquilla últimamente, que digamos. Y el estudio quiere que haya una mayor gama de filmes en producción. Entonces, buscan a alguien que impulse al estudio. Esto, sin duda no llama la atención. O sea, los estudios se están ajustando a una competencia muy severa y a la baja de audiencia en los cines. Ojalá esto resulte con una mejor y mucho mayor oferta de proyectos. Porque ya ven que últimamente no hay muchas películas. No hay muchas películas. El Walmart. Y en los reboots que no queremos. Tuvimos noticias sobre el reboot de Tomb Raider. Tomb Raider. ¿Pero ahora con quién? Esta vez el filme corre a cargo de Warner Brothers. Y al igual que el videojuego, tendremos a una Lara Croft mucho más joven. Bueno, ahora ya sabemos que el encargado de escribir el guión es Ivan Dugherty, quien entre sus joyas cinematográficas están, ahí les va, Divergente, la nueva de G.I. Joe 3, Snow White and the Huntsman y Teenage Mutant Ninja Turtles. O sea, ya se sienten emocionados por eso. ¿Quién va a portar los hot pants? No, todavía no se sabe. Apenas va el escritor del guión, pero con esas joyas de películas en su haber. Fox va a terminar ahí. Ya no me entusiasmo mucho, ¿verdad? Pero bueno. Trae buen antecedente. Y luego, en los remakes que no queremos, sale a la luz el rumor de que el actor Jack Hudson, lo ubican mejor por la serie de Boardwalk Empire, está en pláticas de interpretar al joven Eric Draven para el remake de The Crow. Si recordamos, el protagonista original, que era, para este filme, que era Luke Evans, dejó el proyecto gracias a los tentáculos del gran Cthulhu. Luke Evans es el que sale en Drácula de Untold Story. Como ya le empezó a vivir bien en otras, dijo, no, ni madre, no me voy a quemar a la chingada y los mandó. Correcto. Entonces, a lo mejor sería Jack Hudson el que estaría interpretando a Eric Draven. No lo hagan, please. Y en el reboot que no queremos, a lo mejor sí, ¿vuelven las patoaventuras? ¿Ma? ¿Las del tío Rico Mac Pato? Es correcto. Disney. Sí, Disney XD anuncia que tendremos una nueva serie de aventuras de Scrooge McDuck, sus nietos Hugo, Paco y Luis y su tío Donald Duck. La nueva serie llegaría para el 2017. Yo nunca supe imitar. Volvemos a lo mismo. Nadie sabe quién es Rico McPato más que nosotros. ¿Cómo se dice en inglés? Es Scrooge McDuck. Scrooge McDuck. ¡Qué elegancia! Sí, no, es la primera vez nuevos, ya, ¿no? En mis treinta y tantos años que pronuncio en inglés esa madre. Y luego, en las secuelas que no queremos, pues resulta que ya tenemos el director para la segunda e innecesaria parte de Blade Runner. Y se trata de Denis Villeneuve. De hecho, él hizo la película de Prisoners y otra que se llama Incendies, que en su vida sabrá quién sabe, no sé, ni idea. Y algo bueno de tener, porque ha sido nominado al Oscar por su trabajo. Pero eso no es todo. La otra gran noticia es que al parecer ya es casi un hecho de que Harrison Quejidos Ford regresa en su papel de Deckard al filme. Se planea que las filmaciones se realicen en el verano del 2016 y sea la conclusión a la historia que vimos en 1982. Mi duda entonces es que si vuelve Ford como Deckard, entonces se tira por la borda una de las más grandes teorías sobre el filme, de que Deckard era en efecto un replicante. Porque se supone que Deckard era un replicante y los replicantes tenían caducidad. De hecho, era todo el meollo de la historia, que los replicantes no querían morir. Fíjate. Ahora, con Denis Villeneuve a cargo de Blade Runner, Ridley Scott se enfocará directamente en la secuela de Prometeo. ¡Ay, qué maravilla! De hecho, fíjate que a mí me hubiera gustado que hubiera sido al revés, que Ridley Scott se hubiera encargado de Blade Runner. No, sí. Es que esa mejor ya déjenla ahí y enfócate en Prometeo. Oye, la otra vez estaba enseñando a Arturín a acomodar los DVDs de forma alfabética. Ah. Y me encontré que si tengo la de Prometeo, carnal. Ah, pues claro. Ya. ¿Lo dudabas? Comentario. Sí, no me acordaba. De esas veces que compras y luego ya al final no sabes lo que tienes. Fíjate, diferencia mía de que ahora que les conté que pues, le puse a Marianita la de E.T. Hijo. Recordé, dije, se la voy a poner porque la vi en Sears, en descuento, el Blu-ray. No. La versión chida. Y dije, ya la tengo. Y sí la tengo, pero la tengo en DVD. Y pelaste gallote. Obviamente fui al día siguiente, mi paso a diario por ahí caminando, Sears de Constitución. Y obviamente ya no estaba. ¡Y! ¡Tonto! ¡Uy, hasta estoy sudando ya! Y luego, las secuelas que no creemos. El nuevo filme y secuela de The Huntsman ahora no solo tendrá a Emily Blunt de Edge of Tomorrow en su elenco, sino que también se une Jessica Chastain de esta de Zero Dark Thirty. Este filme, que al principio era una secuela de Snow White and The Huntsman, ahora le quitaron todo lo demás y solo dejaron como un spin-off, claro, centrado en Thor, Chris Hemsworth. Esa película está buena, la de Blancanieves y el... No, catálogo. Es malísima. Ah, qué bueno. Pero malísima. Casi la vi en el catálogo y dije, ¡ay, qué! Sí, no, es bien. Peor que mala. Sí, no, es malísima. Claro que pues ahí pues el que jalaba era Thor, ¿verdad? Hablando de malísimas, ya ves que nombraste a destacada actriz gringa como de las peores del año, ¿no? Que le dieron el premio a las más malitas, a Cameron. A Cameron, sí. Por esa, entre otras películas, bueno, mencionaste dos, la de Sex Tape. Y el sábado platiqué un buen rato con ese personaje, el único que conozco que él cree que es buena, y le dije, ¿qué crees, güey? Le dieron el premio a la peor actriz del año, güey. Dice, no le hace, güey. Es una gran película esa. Y vamos a seguir trabajando. Es licenciado en Derecho, imagínate. Bueno, no sabe leer, cabrón. No se crean, güey. No se crean. No, dale, de por sí. Bueno, y en los filmes que nada más no arrancan. ¿Recuerdan que en algún momento comentamos de que el proyecto de un filme sobre Red Sonja estaba ya en marcha? Bueno, pues se había quedado sin escritor. Ahora ya encontraron al parecer a uno. El elegido es Christopher Cosmos, quien ya había trabajado en la serie, por cierto, de The Fall, y hará un guión desde cero. Ya tuvimos en los años 80 un filme de Red Sonja, dirigido por Richard Fleischer, y fue protagonizado por Brigitte Nielsen, antes de que enloqueciera por completo. Sí, sí, sí. Y cuando todavía estaba muy equívoco, ¿qué tal? Luego, han querido traer de vuelta al personaje ya en varias ocasiones. El proyecto ya lleva una eternidad en desarrollo y por lo menos en dos ocasiones ya ha estado a punto de ser concretado. Una por Robert Rodriguez, protagonizada por Rose McGowan, cuando convenientemente era su novia en esa época. Y en otra ocasión, en el 2011, con Simon West y protagonizada por Amber Heard, que luego se salió del proyecto e iba a ser reemplazada por Megan Fox. ¿Se imagina a Megan Fox de Red Sonja? No del ancho, no tiene la altura, no, ni la definición muscular. No, para nada. Este filme sería enlazado con el de Conan de Jason Momoa en aquel entonces, pero pues como chuparon faros, pues se la llevó a la otra de corbata. Sí, no tiene, no del ancho. No. Quizá la que decía Iván hace tiempo, que es luchadora de no sé dónde, que es peleadora. Ahí está Carano, Gina Carano. Es más, tiene más empaque, ¿no? Está, sí. Esa. Sí. Sí, ¿no? Sí. Bueno, viejos cochinos. Y en la sección de I'll Be Back, el Gobernator... No, ya no. Está agarrando sin duda todo proyecto que le cae, tratando de revivir sus glorias pasadas. No, hombre, está asegurando su vejez. No solo lo vamos a ver en la nueva película de Terminator Génesis, porque es Génesis. Sino que ahora confirma que lo estará haciendo en dos películas. Sí. Esta que sale el 29 de junio del 2017 y la secuela de esta de Terminator para el 19 de mayo del 2018. Si es que no se mueran. Ay, mira, eso de que dicen que vamos a futurear y que en el 2017... No es cierto, vamos a esperar que ¿La pasa. De Genesis va a salir hasta el 2017? Sí. Sí. ¿Y por qué ya está tienen tráiler? Pues, ¿la están dando? Están calentando el cuadro, maestro. Y bueno, y en la sección de bienvenidos a Wayland Yutani. Silencio todos. Pues ya que tuvimos la semana pasada la confirmación del nuevo filme de Alien por Neil Blomkamp, era solo cuestión de tiempo de que se confirmara la participación directa de Sigourney Weaver. Su personaje... Perdón, a fuerza. Su personaje, al parecer, será una gemela de Ripley. Pero pues eso todavía está así como que en el rumor, en el área del rumor. Pero de que entra, ya está, ya está. Y todo indica de que Blomkamp simplemente ignorará los filmes 3 y 4 y seguirá con la historia. Hace bien. De hecho, pues sí, la neta. Sí. Luego más adelante en la semana, pues obviamente le estuvieron cuestionando sobre eso. Y declaró que quiere hacer un filme que esté conectado con Alien y con Aliens, o sea, la 1 y la 2. Sí, sí. Y que no planea deshacer lo hecho en Alien 3 y en Alien Resurrection. Yo creo que por ahí ya el estudio le jaló las orejas, ¿no? De, güey, no mames, güey. Sí, mira, güey. Entonces, pues la neta ya no entendimos de qué va a tratar el filme, porque por un lado dice que no las va a tomar en cuenta y luego después le preguntan y dice que siempre sí. Entonces, a ver. Luego, bueno, para concluir... Damos buena esperanza, ¿no? Sí, porque de hecho, para concluir esto, todo parece indicar también de que vamos a ver de vuelta a Hicks. ¡Ay! El soldado empalado. El soldado interpretado por Michael Biehn. Ya pinta mejor el asunto, ¿verdad? Sí. Entonces, pues a ver. Todo pintaba a que iba a tener relación con la... Pues donde se quedó la 2. Sí, ¿verdad? Ahí andaban inquietos. Y luego, y en la sección de pues ya pa' qué. De tiempo en tiempo parece ponerse de moda la temporada de decir ya la cagué. Ah, sí, de diario. Y ahora toca el turno precisamente a Neil Blomkamp, quien precisamente declara que la cagó con respecto a su filme de Elysium. Y es que fue muy esperado después de su gran filme debut de District 9. Menciona en una entrevista que se le hizo que la idea detrás de Elysium era muy buena, pero que el guión no lo era tanto y que por esa razón la historia no se pudo lograr como era necesario. Okay. Está chida esa, ¿no? ¿O no te gustó? Ah, bueno, aquí le pregunté a la persona equivocada. ¿Te gustó, Arturo? Elysium. Pues sí. Ahí está. Bien. Él es que no es tan rudo como tú. Tú sí te vienes de la tercera cuerda, güey. Sí, no. Es la de... ¿Dónde sale de Luna o...? The Bourne. Este, Matt Damon. Donde traen exos. Ajá. Está padre. Y que viven en una... Los ricos viven en una estación. Y que es en México, de hecho, ¿no? O sea, fue grabada en México. Los Ángeles. Bueno, en ese momento... O sea, se supone que es en Los Ángeles. Sí. Pero, o sea, es Tijuana. Es un barrio, ¿no? Sí, Tijuana. Tijuana, algo así. Sí, no me la sabía. A mí se me hizo muy padre. Pues bueno, en taquilla no le fue nada bien. Todos contra Jorge. Ahora sí. Oye, no, y fíjate es que cine el concepto... de arte, Jorge, no nos entiendes. El concepto está chido. Sí, o sea, no, le estaba chida. Sí. Acá para, imagínate, andas malito y luego acá que te regenere todo ese escáner que tienen ahí. No, está perro. Sí. O sea, fíjate lo que la gente iba nada más a eso, cabrón. Arriesgaba sus vidas y todo para... Y luego, típico el mexicano pirata, ¿verdad? Que hace fraude con el código para poderte subir y entrar a la nave. Una lana y te vas, maestro. Sí, man. Híjole. Y luego, en la sección de Mighty Morphin, ¿de quién hablaré? El escándalo de la semana estuvo a cargo por la liberación de un fanfilm de los Power Rangers. Buenísimo, por cierto. Que los muestra sumamente distinto, mucho más oscuros y violentos. Y la neta, él se veía bastante bien, aunque la historia era un poco floja, pero... Pero la idea y la producción se veía padre. Es cómo cambió. O sí, sea, exactamente. Cómo lo reimaginaron. Eran los Power Rangers, los trancacitos, las chispitas. Es como actualizado. Sí, y una versión para adultos. Ponen así, cuando ves las metralletas, cuando ves los trancazos de los Zords, como no monos de cajas gigantes, o sea, como Zords, ya tipo Transformers, dices, ok, Okay, ¿qué es esto? Por ejemplo, los trajes son de ese, siguen así de ese colorcito. No, así, o ya están más pro. Inclusive, ¿no? Las sombreras de hombre, pues, del Ranger verde son como digitales. Sí, son como holográficas, no pedo. Sí, se veía muy chido, se ve muy buena la neta. Sí, el corte se ve muy muy fregón. O sea que se iba a agarrar todavía más bandera mexicana. Y luego, espérate, el elenco que tenía era fantástico porque era Kate Swascoff y James Van Der Beek. O sea, no eran cualquier güey, o sea, sí eran chidos. Están cotizados. Ahora, ¿por qué el filme fue tan bueno? Pues porque fue dirigido por Joseph Kahn, quien nos trajera ya las joyas de fan films de The Punisher, ese de Dirty Laundry. Y Venom, Truth in Journalism. Son dos muy buenos fan films. Entonces, este estuvo genial. El problema vino después con Saban, quien es la propietaria de los derechos y que de hecho entabló una acción legal para que bajaran el filme de Vimeo y de YouTube. Porque de hecho en Vimeo había el mismo fanfilm, pero en versión R de la R. O sea, estaba más hardcore. Y en YouTube estaba una versión un poco más moderada. Pues o sea que en Vimeo estaba uno más... Sí, estaba uno más hardcore. Perro. Luego los quitaron de Vimeo, los quitaron de YouTube, jugando la carta de violación de derechos de autor. Una movida bastante baja por parte de la productora. Y más ahora que están en vísperas precisamente de tener un nuevo filme reboot de la franquicia. Mm-hmm. Y que pues esto les podía precisamente ayudar a traer mejor atracción al filme. No, después de los dimes y diretes legales que hubieron durante la semana, el filme terminó siendo subido nuevamente ayer domingo. Entonces ya está otra vez en línea. O sea, así que si no lo han visto, si no lo han visto, quémenselo porque está, Iván, por favor, está chido. ¿Quieren verlo? Ilumínalo. Sí, por favor, si eres tan amable. No, pero dura 15 minutos. Sí, no, está largo. Lo puedes está poner largo. Ahí, pues, no, porque luego no pones luego atención. No caso. Ok, ya. Ya te conozco. Y es mi máster. Señor, sí, señor. Ya te conozco. Y luego... Tengo de... ¿Qué? ¿Cómo se llama eso de déficit de atención? ¿No? Sí, espere. Cuando me enteré de ese síndrome o esa situación... supe por qué me iba tan mal en la escuela. Y luego, y en la sección de ya déjenla morir, de nuevo nos referimos a Ghostbusters 3. O lo que resulte que es este filme, porque ahora resulta que su director Paul Feig comenta que está tomando como inspiración para Ghostbusters 3 a la serie de The Walking Dead. Ah, muy bien. No. Bueno. O sea, no. No. O sea, la neta, no tengo idea a qué se refiere exactamente con eso. Ah, okay. Ya entendieron. Porque, o sea, eso no suena como Ghostbusters. Ghostbusters era cómica, era divertida. Y pues sí, The Walking Dead era es todo lo contrario, oscura, es oscura, es densa, trágica, pesada. Te pone de nervios, tensa. Pues a lo mejor por es el plus que le quiere dar para, así, para ¿eh? Suavizar un poquito lo de las nenas, ¿no? Las nenas. Me imagino otra cosa muy diferente. Sí, la verdad es que cada vez que tocas el tema me da morbo, cada vez más morbo de ir a verla. ¿Cómo se van a ver? Sí, la voy a ir a ver, por supuesto. Tú no la vas a ir a ver, claro que la vas a ver, ¿no? Sí. Hay que hacer una expedición. Iremos a nuestro estreno nocturno no anticipado. Filantrópica. Nuestro estreno nocturno anticipado. Por supuesto. No, ¿cuál es el que sigue? ¿Tendrá ese rango? No sé, fíjate. Oye, ¿cuál es el que sigue? No me acuerdo, la neta, no. Chale, creo que yo también tengo así como que una laguna mental muy grande. Tengo que checar el calendario para ver cuáles son. Cosas, sí. Bueno, pues adelante. Bueno, el filme es protagonizado entonces por Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon y Leslie Jones. Y está planeado como un reboot al 100% de la historia. Con su fecha de estreno para el 22 de julio del 2016. Dale cuenta. Ya mero. Y en la sección de adaptemos todo de los cómics... Otra serie que ya obtuvo su pase de los cómics a la pantalla chica, en este caso es la serie de Sex Criminals, basada en los aclamados cómics del mismo nombre, escritos por Matt Fraction y Kelly Sue para Image Comics. Los creadores han logrado un acuerdo para 2 años con Universal. Ya ven que Universal está urgida de cosas. En tal acuerdo, sí. Los creadores tendrán algunas de sus obras adaptadas a televisión y el primer proyecto que salió fue este de Sex Criminal. La sinopsis de los cómics, si no los conocen, es como sigue. Susie, una bibliotecaria, y John, un actor, se conocen en una fiesta y después de dormir juntos, descubren que comparten la capacidad de congelar el tiempo cuando ellos logran un orgasmo. Ah, pensé que iba a decir otra cosa. ¡Ah, caray! Y descubre que es hombre. Menos mal. Mientras su relación se desarrolla y se exponen sus historias sexuales, deciden robar el banco donde John trabaja para salvar la biblioteca que está en riesgo de cerrar donde trabaja Susie. ¡Oh! Por cierto, los cómics ya van a salir publicados en México. Y la verdad es que son muy recomendables, ¿eh? Han ganado muchos premios de Sex Criminal. Entonces, chidos. Sí, habrá que ver cómo lo adaptan a televisión, ¿verdad? Es lo que quiero ver. Y bueno. Ha de ser, yo creo, en lugar de tener un orgasmo, ha de ser cuando se dan un beso, una mamada así, bien, bien light. Pero bueno. Sí, sí, imbéciles. Y luego, y en la sección de Se la comen cruda. No. ¿Qué pecho? Sale, carnal. No, oh, está bien. Aquí buenas, no, se siente la banda. Buenas noticias y a la vez malas para los fans de The Walking Dead. Walking Dead. Pues tendremos un final extendido de temporada para la serie que veremos el 29 de marzo. Pues tendrá una duración de 90 minutos. Una hora y media para los que no saben hacer la cuenta. Y la mala es que las cosas no pintan nada bien para Daryl. Tanta. Manita. Lipexi. Entonces, manita. Ya le tocaba. Manita. Y luego, en la sección de se organizan bodas en Westeros. Ándale, Iván. Tan, tan, tan, tan, tan. Tuvimos ya el ya primer póster. Ya merito, ¿eh? Chan. ¿Cuántos meses te faltan? 4 chicles. Decía alguna vez Mafalda. Bueno, uno de los personajes, no recuerdo quién. Por ejemplo, el caso de Iván, ¿qué sentiría un paracaidista a 4 metros del suelo con el paracaídas cerrado? Mi madre, me pues ya que. qué buenas palabras de aliento me dan estos amigos. ¡Vamos, muchachos! Sí. Bueno, pues tuvimos ya el primer póster para la temporada 5 de Game of Thrones y como siempre, pues no decepciona. En él podemos ver a Tyrion en la proa del barco, abriéndose paso entre la neblina, sí, y en el cielo se ve la sombra de un dragón. ¡Hijo de su! No, me imagino que es dragón. El dragón negro, ¿te acuerdas? El que no logró encerrar. El que no está encerrado. Exactamente. Y es el más malilla. Entonces se ve bastante. Bueno, amor, se carbonizó una morrilla. Se carbonizó una morrilla. Sí, no está. Era morrillo, ¿verdad? Era un niño, sí. Que era lo mismo. Por cierto, ya está disponible el set de la 4ª temporada de la serie en Blu-ray y como siempre maneja el mismo estilo de menús, que son muy buenos. Maldita y prácticos. Pobreza. Lleno de documentales y cortos que expanden nuestro conocimiento del universo de la serie, las familias y sus historias. Está perrísimo, güey. Está perrísimo. Muy, muy, muy fregón. Está muy, muy, muy fregón. La serie regresa el 12 de abril. Y en la sección de ¿qué tiempo es? Es Adventure Time. Pues sí, la Warner Bros. Se ha unido con Cartoon Network y los productores de The Lego Movie para traer a Jake the Dog y a Finn the Human y sus aventuras a la pantalla grande. El filme de Adventure Time. ¿No lo han visto todavía? ¿Tiempo de aventura? Sí, las caricaturas que salen en el... ¿Qué es Cartoon? ¿Cartoon? Sí, están muy buenas. ¿Cómo se llama el Gumball y todas esas? ¿O qué es? Esa es otra, pero sí es... Ah, estoy en otra. Pero sí, sí. Es la de que siempre trae a un perro amarillo. Ah, Simón, ya. Ese mero. Ya. Jake the Dog. Bueno, pues... Gumball es un gato azul. Y que su papá es un conejo rosa. Mapache, ¿no? No, es un conejo. Ah, bueno. Total, síguele. Sí. El cómic, por cierto, está siendo ahorita publicado en México por Editorial Kamite y la serie se está transmitiendo en Cartoon Network. Entonces, y está en Netflix. Tiene... Ah, neta, sí está en Netflix, ¿cierto? De hecho, es donde lo estoy viendo. Bueno, y... Yo pensé que te explicaban algo de todo el mundo loco que es ahí, pero no te explican nada. No, ni madre. Y bueno, y en la sección de la nota chusca de la semana, esta semana se anunció que Lady Gaga se une al elenco de American Horror Story Hotel para su nueva temporada. En su vestido de chuletas. Ya lo había hecho, ¿no? Es que fue a finales de la... O sea, fue en la semana... A principios del... Ya no alcanzamos a mencionar, pues, en el episodio pasado. No, pero, o sea, ya había participado en... No. ¿No? No, ella no había salido. No hay más información de la historia sobre esta temporada, pero ni siquiera del papel que va a estar interpretando ni absolutamente salió nada. Salió una... Como un gif, ¿no? Con una máscara negra bien rara. Yo no. No, pero de esta nueva no hay nada todavía. Bueno, lo único que sabe es que es para... Que va a ser de una historia de hotel. Que así se va a subtitular la temporada. Y luego, Jima, cuádrate. Arturo, deja de hacer eso, por favor. Gracias. En una galaxia muy, pero muy lejana. Y en la primera de la semana, Disney XD anuncia que tendrá una nueva producción junto con Lego, donde contarán de nuevo la saga, pero vista desde otra perspectiva. La nueva serie, que lleva por título Star Wars Droid Tales, sigue a C-3PO y R2-D2, donde nos cuentan sus viejas aventuras, situada después de Return of the Jedi, y así nos contarán sus experiencias desde The Phantom Menace, con el estilo de Lego que todos ya conocemos. La serie... Fíjate que a mí de repente me desesperan. ¿Los Lego? No, deja tú los Lego, o sea, las cosas que le pasan al Artu y al C-3PO. C3. Ahora que estoy viendo Clone Wars, de repente los capítulos que son de ellos dos y digo, no manches. O sea, sí están de cura dos, tres cosas. Pero ya siempre. Sí, ya, o sea, varias veces, es lo mismo de los pasados. Sigan. La serie constará de 5 especiales animados y estará disponible el próximo año, construyendo el camino para el nuevo filme de The Force Awakens. Es una manera de... ¡A huevo! De ir metiendo a todos los niños. ¡Es un embudo! ¡Es un embudo! Sí. Maestro, sí. Un, o sea, cerazo. Disney es una... Es una mamada lo que hace Disney, güey. O sea, está cubriendo todos los canales, güey, para que todo el mundo llegue a la película así de... ¡Ah! Espero y no salgan con una... Una mamada, güey, ¿por qué? Con una Koblenz. No pueden eso. Hacerlo, o sea, no deben, no pueden. No se puede. Y luego, la segunda nota sobre Star Wars de la semana viene respectivamente con Billy Dee Williams, o el negro de Star Wars, como Cal Rockarician. En The Force Awakens... Te digas el negro. Pues, pero hace rato tu compañerito... Pues este es negro, güey. Era güerito, güerito requemado. No, pues, está bien. Bueno, pues resulta que Billy Dee Williams... Bueno, total, síguele. Puede estar síguele, haciendo síguele un cameo en The Force Awakens. Ya ven que habíamos platicado de que posiblemente saldría en la segunda. Sí. Bueno, pues a lo mejor desde un cameo lo vamos a poder ver en esta. Hey. Así como que, ¿vieron que publiqué en el Facebook al BP8? ¿Al robotito? Ah, estaba muy chido, güey. No mames. La pelotita que... Ah, sí. ¿El que lo hicieron los españoles? Ándale. Bueno, pues... Ay, es que si no me lo etiquetas, no lo veo. Sí, no lo ve. Luego, en otra, en Star Wars Rebels, llegamos al final de temporada y en el promo de final de la serie aparece el mismísimo... Darth Vader. ¿No, neta? Sí. El señor oscuro. Entonces, ¿cómo? Ahorita lo estaba descargando y lo tengo. Para subir el rating. Y otro personaje secreto que ya todo el mundo sabe quién es. No, ¿quién es? ¿Quién? ¿Ahsoka? Ah. Me imagino, pues. Bueno, escucharon los gritos al fondo, pero no escucharon ni madre, pero dice Iván que se lo imagina. O sea, me imagino que puede ser Ahsoka, o sea, por los guiños que te dan de los símbolos que ayudan a los rebeldes ahí. O sea, es el mismo símbolo que tiene Ahsoka en la frente. O sea, no manchen. Más que obvio. Bueno, y para concluir, J.J. Abrams comenta que no mostrarán ya ningún material del filme hasta que esté completamente terminado. ¡Ay, sí! No mames, sí. Dijo Moisés en Viernes 36. Sí, digo, sí, esto en realidad pues no es ninguna novedad. Pues ya he sabido que él ha sido bastante renuente a mostrar ni madre. Prende el boiler y luego no se mete a bañar. Asústame, Panteón Nuevo, güey. Digo, si recuerdan, pues el teaser trailer salió porque Disney lo obligó, literalmente. Pero pues bueno. Vamos a volver a obligar. A ver si aguantan. Sí, no. Lo dudo. Hay que dejarnos de sangrar a gusto con... Lo dudo. Qué chito. Y bueno, y luego, y en la sección de la última hija de Krypton, seguimos con el casting para la nueva serie de Supergirl por parte de la CBS. Y los dos que han sido anunciados para serie son una verdadera bomba de nerdez. Resulta que se unen a la serie de Supergirl, la original Supergirl, Helen Slater. Ah, Helen Slater. ¿Sí? ¿La de Smallville o cuál? No. La de 1984. Sí, la ochentera. La Supergirl original. Muy bonita. Y además, el Superman de la serie de Lewis and Clark, The New Adventure of Superman, Dean Cain. ¿Se van a unir los dos? ¡Qué vole! Ahora, si recordamos, estos actores ya han participado previamente en otro proyecto de Superman. Durante la serie de Smallville, Helen Slater interpretó a la madre kryptoniana de Clark, Kal-El, Lara. Y Dean Cain interpretó al Dr. Curtin Knox. Digo, y además las cosas no quedan allí, porque además se unen al elenco el actor David Harewood de Homeland, quien interpretará a Han Henshaw, alias el Cyborg Superman. Él es un agente de la CIA que está a cargo del departamento que sigue las amenazas extraterrestres en la Tierra. ¡Tan, tan! Y la actriz Schiller Leigh de Grey's Anatomy, quien interpreta a la hermana de Kara, Alexandra, Alex Danvers. Alexandra. Y para rematar, se confirma que Superman hará una aparición en el episodio piloto, pero no será Henry Cavill. Lástima, Margarito, por las damas. Sí, se la pelaron. Y bueno... Y la... No creo que hayan pelado mucho. Así se dice, así se dice. Vox Populi, Vox Dei. Y en la sección de Warner Brothers ya perdió la cabeza. muy al estilo de DC. Otra vez. De nuevo. Muy al estilo de DC, ahora Warner Brothers parece ir en el mismo camino. Y ahora que sus series de Arrow y The Flash son un hitazo, ya se les ocurrió la idea de que pues van a tener una nueva serie spin-off, pero ahora donde se muestren a los personajes secundarios. Es decir, en esta nueva serie veríamos a Atom, Firestorm, a Black Canary y pues a todos los demás. Además, pues para tener también un ancla, tendríamos a tres nuevos personajes principales que aún no han sido mostrados aún en ninguna de las dos series. Esta serie estaría planeándose para mediados del próximo año. Chale. 2016. Sí, ya se engolosinaron estos güeyes. Lángaros. Como Lángaros. Siempre. La sucia y cochina. Codiciosos. Codicia. La codicia. Es parte de la oscura. Pero a ver si no saturan. Es que esa es la bronca. Van a venir saturando y tronar las series buenas que están haciendo. Ah, es correcto. Y de por sí, güey. Sí. Y hablando de... Y en la sección donde pone el ojo, pone la flecha, se confirma que en efecto Ra's al Ghul es un ser inmortal. Ra's al Ghul. Se tenía el pendiente de cómo se adaptaría este personaje en la serie, pues a diferencia de cómo se hizo en el filme de Batman Begins, donde Ra's al Ghul era un simple mortal, en la serie no lo será. Pues ya vimos el primer vistazo al Pozo de Lázaro, y el personaje de hecho lo confirma de que ha estado vivo desde 1854, cuando conoce a un impresionante ilusionista, solo para verlo de nuevo como una sombra de sí mismo 50 años después. Most impressive. Y luego, en Agent Carter, la serie ya llegó a su final, por lo menos en su primera temporada. Y tuvimos vistazos bastante interesantes de cómo Armin Sola está detrás del lavado de cerebro de Bucky. Así que es posible que en una segunda temporada pudiéramos tener algún vistazo de Winter Soldier. O a lo mejor por lo menos del programa o de cómo fue a dar ahí. Eso está chido. Interesante. Sí, está chido ese detalle. Por lo menos está interesante, sí. Y luego, en la sección del Trepamuros, el rumor de la semana... ¿Del Spider-Man? Del Spider-Man. El rumor de la semana viene con que supuestamente el actor Dylan O'Brien sería el próximo Peter Parker. A él lo conocemos, o conocen, más bien aquí Iván se lo debe conocer, por la película de Maze Runner y la serie de Teen Wolf. Tiene hasta el póster. Sí. Tiene hasta el póster. Arriba de su cama, ¿yo? En el techo. No es cierto. No lo tiene. Negativo, bueno. Pareja. ¿Compraste la película? No la he comprado. El otro día la vi. Dije, a ver si Iván la tiene y luego la rola. Porque como que no doy el paso para... No te animas. Pero tiene, Iván, tiene mucha... Tú tienes mucha fe, ¿no? En esa película. Te gustó bastante. Yo sí la vi, pues es que... Sí, te gustó. Tenía mucho que no leía, fíjate. Y entonces ese libro me llamó mucho la atención. La pura portada. Uh-huh. Entonces dije, ay... Y te aperraste. Y ya meses después dije, pues ya. Me lo compré. Y leí nomás el primero. leí nomás el primer libro. Y de volada me... Te enganchaste y le seguiste enganchó la lectura. Me enganché el libro, sí, y me compré los 4 libros. ¡Ah, pirru! O sea, le hice todo lo que debía. Sí, cheques posechados, otra vez. Bien. Cheques posechados. Pues de hecho, el actor Dylan O'Brien, pues sí da bastante con el perfil de joven que busca ahora Marvel Sony, pero la neta a mí me suena como que todavía muy prematuro y más bien me suena como para despistar al enemigo. Pero como que todavía no. Ahora, el otro rumor que salió sobre este mismo tema es que Drew Goddard, que fue el director de Cabin in the Woods y de hecho fue el escritor de la de World War Zombie, ha sido productor de Lost, es el productor de la nueva serie de Daredevil, o sea, ha hecho cosas interesantes, sí. Es quien va a estar escribiendo el guión y estará dirigiendo el nuevo filme de Spider-Man. Ajá. Pues trae antecedentes, Sí. Incluso se mencionan ya algunos puntos del posible guión, como que no tendríamos una historia de origen, o sea, Spider-Man ya estaba allí, gracias a Dios. Que tú lo repetías, que ya no vuelvan con la misma historia, sí. Que ya no la sabemos. Sí, no mames, o sea, ¿cuántas veces nos van a contar que la araña le picó, güey? O sea, no mames, ya. Y la otra es que Spider-Man estaría enfrentándose con Iron Man en su audición. Para tratar de ingresar a los Avengers. ¡Chan, chan, chan! Estaría interesante. Está buscando chamba. ¿Eh? Ahora, si recuerdan, en la serie de Spider-Man... ¿Cómo se llama esta última que está ahorita? Spectacular Spider-Man. Ultimate Spider-Man. Es precisamente Iron Man quien lo está... Entrenando. Está promocionando. De hecho, lo tiene como un futuro líder de los Avengers. A Spider-Man. ¿Ah, sí? Sí. ¡Ah, cabrón! Entonces, ya ves. Inclusive, que Marvel tiene Fury también lo tiene como un líder de un grupo de White Tiger, Nova, y el otro que no me acuerdo cómo se llama. El negro. El negro es este. Sí, el negro. Es este. Te odio. Ahí se llama Power Man, creo. Es Power Man, sí. Hey. Y este. El otro, ¿cómo se llama? El Iron Fist. El Iron Fist, sí, ahí también sale, ¿verdad? Entonces, pues, suena interesante ese rumor, sí, ¿eh? Si cuaja, sería muy buena. O sea, ya me agradó bastante. Spider-Man. A ver si ahora sí le hacen algo digno. Ah, ya. Pues, es que, ¿sabes qué? Yo creo que necesitan que el paquete esté completo, ¿verdad? Sí. O sea, que esté chida, que esté bien hecha. Que cuadre con las otras. Todo, sí, sí. Porque como que siempre cogía de una patita, ¿no? De ahí, de ay, cabrón. Sí. Está buena, bueno. Pero bueno. Sí, exacto. Sí. Ese, ay, güey, dices, sí. Ese. Bueno, y en la sección de el que le encanta regar la sopa, ya sabemos que a Dwayne Johnson, o sea, The Rock, pues no se puede quedar callado sobre sus proyectos y siempre termina soltando algo. Bueno, pues lo volvió a hacer. Pues comentó que su filme de Shazam podría estar adelantándose Shazam. De fecha de estreno. Ese cuate le ha ido muy bien, ¿verdad? Sí, sí. Pero no tiene filmes relevantes, ¿o sí? Lo que pasa es que tiene carisma el cabrón. O sea, entonces, cae bien. Exactamente, cae no bien. No como Linterna Verde. No, nada que ver, güey. Aunque okay, hay mucha gente que no le cae también, ¿verdad? Pero pues, es menos. Pero, o sea, pero sí jala gente. Sí, sí, sí, sí. Porque hasta en Rápido y Furioso ha salido el vato. Sí, ¿ah, sí? Sí, y sí, sale. No las he visto. Ahora, Shazam originalmente estaba programada para el 2019, pero pues él menciona que ya todo está listo, que el guión ya estaba aprobado y que tienen, pues que ya tienen todo, entonces pues a lo mejor en esas le dan para adelante a la producción. Pide tres deseos. Y luego, en Suicide Squad, se confirma lo que ya se había comentado por semanas. Viola Davis estará interpretando a Amanda Waller en el filme. Digo, por si tenían el pendiente. Por si estaban con el pendiente. Y en la sección de los mutantes... Buenas noticias para X-Men. Oye, y otro, espérame, ahorita que estamos con la de Suicide Squad, ¿sí viste lo que pusieron del Jared Leto, del que iba a ser del Joker? Ah, Jared Leto. Pues nomás pusieron una foto donde se había cortado la greña. Sí. Así pero que... pues es algo chido, o sea, son detallillos que ahí van armándole. Sí, porque lo veías y le decías, ¿cómo se va a poner así de Joker si se supone que ya empezaron a hacer algo, no? Y lo veías así de Jesucristo y decías, ¿dónde? De Jesucristo. Y ya te lo ponen haciendo algo y ya le dices, ah, pues ya. Ya pues estaría chido algo. Que fuera así, imagínate. Así, una greña, o sea, larga, tú... barbonzote, un Joker. Y lo ya así, que... No, la banda te destroza el cine, güey. ¿Por qué? O deja tú, no, a lo mejor Joker. Como ya ves que ahora en Gotham ya también salió el Joker niño, un Joker chavillo. Bueno, pero pues es que el tiempo lo permite. Bueno, ¿dónde está la historia? Y bueno, y ahí nos vamos entonces con los mutantes. Buenas noticias para X-Men Age of Apocalypse, y esto le va a gustar a Jima. Pues regresa el compositor John Ottman, quien ya ha estado trabajando con Bryan Singer en X-Men 2 y X-Men Days of Future Past, fue el que se aventó los soundtracks. Son muy buenos soundtracks, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí, sí. ¿Y las películas? Deja eso, o sea, él como compositor es muy sí, bueno. Sí, sí, sí. Es sí, de esos sí. Muy discretos, que no figuran tanto, sí. Pero hace muy buenos trabajos, entonces... Sí, incluso pienso que no se le ha reconocido como debería. Sí. No sé si ya por el tema de sus películas, hay veces que dices, bueno, tú escuchas una pieza de música sin ver la película, como música nada más, sin tener una liga mental, y es qué buenas rolas estas... Yo creo que es el caso de él. Sí, hace muy buenos trabajos. Entonces, buenos. Que regrese a Age of Apocalypse, pues la neta, es, ya, es buena noticia. Que y te luego, enganchamos. Oye, que te enganchamos. Y en Batman v Superman. Buenas noticias también para Jima. Pues Hans Zimmer comenta que además de estar trabajando en el soundtrack para el filme de Batman v Superman, Dawn of Justice, también está trabajando con los temas para Wonder Woman y el de Aquaman. Wonder Woman. Sí, bien funky. Wonder Woman. Híjole. Sin embargo, aclara que él no va a estar componiendo el tema para Batman, que ese está a cargo de su colaborador, Junkie XL. Que sabrá la madre quién sea ese güey. ¿Quién es, güey? No, sepa la chingada, güey, pero... Pues, pero bueno. Se va a hacer famoso. Capaz de que nadie lo pela, güey. Igual, a lo mejor es negro, güey. Nadie lo va a gustar. Mira, está bien. No voy a decir nada porque estoy en minoría. Y en la sección de quiero ser un niño de verdad, Marvel estuvo liberando Pinocchio. Esta semana. Y, de hecho, el día de hoy, lunes, sacó otro. Pósters individuales para los personajes de Age of Ultron. Lo divertido, además de que estos pósters pues ahora sí están padres, es que lo hacían a través de las cuentas de los propios actores. Así Robert Downey Jr. liberó el de Iron Man, Mark Ruffalo, el de Hulk, Samuel L. Jackson, el de Nick Fury, y él también sacó el de Thor y el de la siempre hermosa Black Widow. Sí, por supuesto. ¿Eh? Por cierto, el póster ya final para Age of Ultron, donde vimos a todos los personajes, fue bastante criticado por terminar siendo una vil plasta de personajes en Photoshop. Y es que está sumamente saturado de imágenes que claramente son compuestas. Y pues termina demeritando un poquito el póster, ¿verdad? Y el mismo Ultron en todos los pósters. Sí, o sea, como que... ¿Pero son fotos o son ilustraciones? No, es sí son ilustraciones, pero están como demasiado photoshopeadas. Cada quien por separado y luego las fundieron. Exactamente. Eso se ve gacho. Sí, ¿no? La neta sí, sí se ve... O sea, y te esperarías algo mejor, la neta. Sí, pues no están viñeteados así padres. De hecho, lo único bueno del póster es que confirmó en los créditos que en efecto vamos a tener a la mosca, digo, a The Falcon y a Peggy Carter. Vienen listados en los créditos del filme. Y parece que mucha gente todavía no sabe que Visión va a aparecer. Sí, va, como que, güey, es que todavía no les queda. Así como que, yo sé quién es en las imágenes. Dices, pues es Visión, desde los pósters pasados salió. Sí, como que todavía hay mucha gente que no lo casca, ¿eh? Tonto. Burros. No tonto. Y luego... Bueno, depende. Adelante. In Memoriam. Quería que llegaras a ese asunto. Pues sí, qué ya, tristeza. Brincalo. Échala. Ya están llorando. Ay, voy a llorar, güey. Sí, yo sí. Tengo mañana que decir lo que siento. Mañana se cumplen 2 años de muerte de mi papá y no mames. Otra mala noticia, no mames. Qué pesadilla, güey. No. Sí sentí gacho, ¿eh? Sí. Gacho, sí. Yo sí, cuando dijo Iván, yo estás bromeando, sí, compi. Sí. No me digas eso, compi. Qué tristeza. No. Pocas. Échala. Pocas. Ya, pues, no. Nunca como esta. Pocas personas dejan su marca de manera tan tangible en las mentes y corazones de todos los frikis, y no frikis, como lo hiciera Leonard Nimoy. Leonard Simon Nimoy falleció este viernes por la mañana a los 83 años de edad. Y a la misma hasta el calofrío me dio, güey. El aviso fue dado por su esposa. Nimoy, quien fuera internado en el hospital el pasado lunes por intensos dolores en el pecho debido a una obstrucción pulmonar que lo afectaba de tiempo atrás, nos ha dejado un vacío muy grande y a todos nos afectó su partida. Incluso quienes no eran triquis, pues starwareros y triquis se unieron a pesar por el pesar y darle su adiós. Sí. Nimoy no solo fue actor. En sus últimos trabajos lo pueden recordar por Fringe, The Big Bang Theory, Transformers, T.J. Hooker, Invasion of the Body Snatchers, Misión Imposible. También fue director. Sí. Tres Hombres y un Bebé. Fue dirigida por él. Afirmativo. De 1987. La de Star Trek 4, Voyage Home. La tercera, de Search for Spock, él la dirigió. También realizó un audiolibro de R.R. Tolkien sobre la balada de Bilbo Baggins en 1998. Sí. Fue poeta, fue cantante y en la última parte de su vida, un consumado fotógrafo. Hacía fotos, sí. Sí. Incluso el presidente Obama expresó su sentir tras el fallecimiento de Nimoy. Lo que dice me pareció muy apropiado para remarcar lo que muchos sentimos. Y dice así. Mucho antes de ser un nerd, de que ser nerd estuviera de moda, allí estaba Leonard Nimoy. Leonard fue un apasionado de la vida, las artes y las humanidades. Un gran defensor de las ciencias. Generoso con sus talentos y de su tiempo. Y desde luego, Leonard era Spock. Era frío, lógico y de grandes orejas. Y objetivo. El centro de la visión inclusiva de Star Trek sobre el futuro de la humanidad. Amaba a Spock. En el 2007, tuve la oportunidad de conocer a Leonard en persona. Bien. Era lógico el saludarlo con el saludo vulcano, signo universal de Live Long and Prosper. Y después de 83 años en este planeta y de sus visitas a muchos otros, está claro que Leonard Nimoy hizo eso. Michelle y yo nos unimos a su familia, amigos e incontables fans que lo extrañaremos tan profundamente ese día. De hecho, cuando sale el anuncio de Leonard Nimoy, todo mundo estábamos colapsados, o sea... Sí. Pocas veces ves esa reacción de todos, o sea... Porque había mucha gente que decía, pues yo no soy Trick y todo el rollo, pero pues sí lo recuerdo y todo. O sea, era uno de esos personajes muy queridos. Icónico. Un icónico, sí, claro. Luego, hasta parece de esas cosas de destino, porque su último tweet quedó perfecto para darle cierre a una gran vida. Mostrándonos su gran sentido humano y nos deja con una visión de calma de una larga vida bien lograda. y decía: la vida es como un jardín. Momentos perfectos que pueden tenerse, pero no preservados, exceptuando en la memoria. Live long and prosper. Se hizo uno con la fuerza ya. Y dices, no mames, o sea. Qué maravilla, cabrón. Sí, yo la neta sí me agüité. Gran personaje. Sí. No, yo sí, también. Sí, sí me deprimí. Sí, sí, sí. Este. Sí. Era un personajazo. Súper personaje. Sumamente querido por todos. Y era el. Del ícono de la ciencia ficción. Sí. Yo creo que más que cualquiera de Star Wars, ¿eh? Seguramente. O sea, era de hecho, el... ¿es el icono de Star Trek? Sí, no, es el emblema de Star Trek, pero no solamente en Star Trek, porque por ejemplo la NASA publicó... ¡Ah, hijo de tu puta madre! Y acaba de darle la madre al momento sensible. Ay, no. Perdón. Este. Es el trapeador, güey. Acaba de tirar algo aquí, Jima. ¡Tonto! Y después de este pequeño exabrupto de Jima, un accidente. Ya fue a Walmart, me compró pinol, me compró un trapeador y ya limpió con la lengua. Y más que con la lengua. Bueno. Ahora te lo tomas, cabrón. Bueno, adelante pues con la. No, si fuera chévere, te seguro que sí estás ahí pegado. ¿Qué? No me gusta tanto. ¿Un vodka? A lo mejor sí. Bueno, pues ya este. Pues ya le dimos en la madre al momento de In Memoriam, ¿verdad? Nosotros todos serios. Eso queda para los bloopers. Pero bueno. En resumen, pues la verdad es que ya volviendo al tema. La partida de Leonard Nimoy nos dejó bastante conmovidos a todos. La NASA, lo que estaba diciendo hace un momentito antes de que pasara lo que pasó. De hecho, la NASA publicó fotos del elenco original de Star Trek con Leonard Nimoy porque ellos fueron sumamente impulsores de la ciencia. Y Leonard Nimoy siempre hablaba de la importancia de la ciencia con los jóvenes, precisamente para fomentar... pues mentes inquisidoras, mentes que pensaran, que trabajaran, que se esforzaran por ampliar y por traer a la realidad la visión de Ingus Rosberry de una humanidad exitosa en la galaxia, ¿no? Entonces, mucho le debemos a Leonard Nimoy y su partida pues va a ser un gran, gran, gran vacío que nos deja. Y ahí va a quedar, pero por mucho, ¿eh? Sí. Sí, qué tristeza, la verdad. Incluso después que sí, ya me di cuenta que si era en serio, mucha raza como tú o como Arthur, mucha raza que ni conozco siquiera, utilizaron su imagen para, pues como un tributo, ¿verdad? Sí, sí, yo por ejemplo, yo puse el saludo Vulcano en blanco y negro. Es poco señal. Sí, y mucha gente todavía la conserva y la tiene ahí en sus perfiles. O sea, me saqué una foto. Sí. Qué raro. La que se me hizo mejor de todas fue la del astronauta. No la vieron. Ah, sí, la de la NASA de la estación espacial que hace la señal. Justo en donde está, donde fue su lugar de nacimiento. Sí, está muy fregón esa foto. Y sí. Pues bueno. Y hoy hablando ya cosas más de chiste, no como la de ahorita. ¿Qué me cuentas de la tipa esta de morado que me mandaste la noticia de la ceremonia de los premios de la academia, la de morado? Ah, ya. Ni madres, esta Kelly Osbourne. Sí. Precisamente estábamos cotorreando en el programa pasado ¿cómo se llama? De las críticas de moda, ¿no? Es que ahí viene porque cuando fallece John Rivers, que era pues la centro del programa, el programa tuvo ahí un bache bastante fuerte. Bajón. Se tuvo que reestructurar y de hecho salieron del aire, regresaron, pero el rating no era lo mismo. Durante uno de los programas, una de las que salen ahí en el programa, no sé si fue lo de los Óscares, creo que fue lo de los Óscares, que hizo un comentario muy despectivo de otra tipa. Y Kelly Osbourne no le cayó nada, porque, o sea, sí le tiran carrilla a los actores y todo el rollo, pero este sí sonó muy... pues muy mal pedo, güey. Y se enojó con esta otra, se armó un pedo ahí, dimes y diretes. Interno. La otra salió en televisión a dar una disculpa pública, etcétera. Y ya, o sea, traen un pedo ahí mortal. Obviamente, pues la salida de John Rivers por su muerte, pues le dio la madre al programa. Y Kelly Osbourne precisamente anunció que se salía del programa y así como que, pues hágale como quiera. Te dije, te dije que no daba el ancho. Sí, no, salió volando. Profético fue el negro. Sí. Y bueno, y en la sección de no que no apoyan al cine mexicano, Netflix ha sacado un concurso llamado convenientemente Premio Netflix para mostrar dos filmes independientes mexicanos a nivel internacional en su plataforma. Para esto, 10 películas mexicanas independientes competirán durante 3 semanas para formar parte del catálogo de Netflix, el cual está disponible para los 57 millones de personas en 50 países en el premio. Un concurso que tiene como objetivo, pues, apoyar el cine mexicano. Uno de los filmes será elegido por jurado, el otro por votación directa de quien quiera a través de su cuenta de Twitter o Facebook. Es una muy buena oportunidad para apoyar buen cine mexicano. De hecho, por ahí hemos estado poniendo desde la semana pasada las ligas para que tú entres. De hecho, pues por todos lados están saliendo. Entonces, vienen los filmes que están allí y tú puedes entrar, seleccionas el filme que quieras que te llame la atención. Hay una breve sinopsis, hay un trailer y tú ya puedes votar por el que te agrade, ¿no? No sé si haya límite de votos, la verdad no lo he intentado, pero igual pues, igual vuelvo a tratar de hacerlo mañana a ver si me dejo atrás votar. Y órale, vámonos. Entonces, pues bueno, es una buena opción para elegir buen cine, ¿no? Está bien. Sí, los que no están apadrinados para llegar a los reflectores grandes, ¿verdad? Ándale, exactamente, me hace una buena oportunidad para creadores independientes, porque pues sí es cierto, uno de los problemas que tienen es la distribución, eso no hay que negarlo. Sí, porque fíjate que tú lo has dicho claramente, es bien bueno aquí en México, digo, no vayamos más lejos, en Durango hay mucho talento en cuestión de cuestiones creativas, en el arte, cualquiera que sea, hay mucha gente con mucho talento y faltan dos cosas grandes. Primero es el espacio o un foro para dar a conocer su propuesta, y otra es un poquito de impulso, ¿no? Sí. Poquito y pueden ser tan buenos como el mejor, ¿no? Sí, porque pues aquí estamos viendo que pues dos filmes van a estar disponibles para 57 millones de suscriptores, o sea, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Exactamente. Ya que sean tan buenas o no tan buenas, es otro asunto muy diferente. Ya lo decidirás tú. Pero exactamente, tienen la ventana ya ahí abierta. Qué bueno. Entonces sí, se me hizo una muy buena iniciativa, ¿no? Entonces hay que apoyarlos. Y hablando de producciones nuevas, Netflix anuncia también que tendremos dos series animadas. Danger Mouse en el 2016 y El Inspector Gadget para el 2017. ¿Se acuerdan? Tin, tin, tin, tin. Tin, tin, tin. Aquí era Sí, vamos a tener una nueva serie animada de Inspector Gadget para el 2017. Entonces, yo le decía así a un camarada de la primaria, el Inspector Gadget. Igualito parecía, el vato. Sí, igualitito. Narizoncillo. De pepino. El Inspector. Y luego, pues tuvimos cambio de mes y por lo tanto hay nuevos estrenos en Netflix, valga la redundancia. Los Miserables. La basada en la obra de Broadway, de esta donde sale Anne Hathaway, Hugh Jackman. Hablaban bien de esa, ¿no? Es muy buena. Sí. Es muy, muy buena. Yo sé que a mucha gente no le gustan las musicales. Es un musical, ¿verdad? Pero sí, la película es muy, muy, muy buena. Es sumamente recomendable. De hecho, la parte que interpreta Anne Hathaway es desgarradora. Es muy buena. La neta, es muy, muy, muy buena. Es que ella siempre sale bien. Sí, ¿no? Y canta carosísimo, ¿eh? Aparte. Ese tipo de actrices antiguas que bailan, cantan, actúan, todo lo hacen perfecto. Son actrices o actores completos. Artistas. Completamente. Completos. Sí, no. Es muy, muy buena la película, ¿eh? Y luego Creepers Keepers, que es una de terror suspenso, que aquí en México creo que le pusieron El Demonio. Está creepy. Y luego otra, la de Despertares, ¿se acuerdan? Sí. Con este que se suicidó hace poquito, hombre. Ay, güey, ¿quién? Ay, ¿cómo se llama? El protagonista de Despertares. Es que ya a mí me falla. Ay, güey, se me fue el nombre. Se me acaba de ir el nombre el otro ahorita. Pero bueno, Despertares. Sí, ahorita me cae. Luego, Hitch. Con este Will Smith. Sí, sí. También está. Loco por Mary. Jamás Besada. Luego la de Chef, esta de el director de Iron Man. Que por ahí estuvo rondando en cines, que tuvo buenas críticas y todo el rollo, pero bueno, también ya está ahí en Netflix. Bad Santa. Y luego la del Superman gay, Superman Regresa. Sí. Ahí está también. Bueno, para ver el final, nada más. ¿Quién querías de Despertares? El protagonista, Robin Williams. Robert De Niro. Sí, o sea. Sí. Es de esas películas muy buenas, pero desgarradoras. Que no la ve Liliana. Sí. ¿Tiene algún tipo de... Es como de enfermos, de algo. Sí. ¿No? Sí, es, ¿verdad? Como de la mente, que están lúcidos y luego ya después ha cambiado. Muy bien. Luego un documental llamado Touch by Auschwitz. Auschwitz. Sí, sí. Sobrevivientes del campo de concentración de Auschwitz y cuentan, narran sus vivencias. Está así, ay, cabrón. Y luego, pues para los que le gusta la onda narconovela, Camelia la Tejana. Ah, mona, salieron de. Sí. Luego. Hablando. No, mejor no me callo. No, no, mejor. Luego, la serie de Marvel's Hook o An Agent of Smash tiene nuevos episodios. Y el gran estreno, la tercera temporada de House of Cards. Ah, que también hablan maravillas. No, no mames, es una mamada esa serie. Es buenísima. Pero es que es de política. Sí, es de política. Es de política, es muy, muy, muy buena. Yo empecé a verla, son 3 episodios por temporada. Yo ya voy en 3 episodios por temporada. Sí, ya voy en el 9 de la tercera temporada. O sea, ya son 9 nada más. No, son 13. 13 por temporada. Ah, ok. Y ahorita ya voy en el 9 y no decepciona, es buenísima, es muy, ¿está muy, mejor muy buena que la de los detectives o es diferente? No, es muy, sí, no, nada que ver. Sí, ahí son muy, muy diferentes. Y luego de ahí nos vamos al box office de la semana. El box office. Ay, ay, ay. Seguimos con puras dientadas. No, de hecho, fíjate que la taquilla, lo que tenía que ser, güey, después de los Oscar. La taquilla tiene un boom, porque vienen todas las películas que todo mundo dice, ¡ay, güey, esta es la de los Oscars, vamos a verla, güey! Y ahí va. La reacción correspondiente. Exactamente. En primer lugar, una mexicana, güey. ¡Vámonos! ¿Cuál? A la mala. Esta con la hija de Derbez, que pues, está muy guapa. A la mala quedó en primer lugar. ¿Y esa de qué es, oye? Es una chica que trabaja para engañar gente, ¿no has visto los trailers ahí en el cine? ¿No? No, ¿no te ha tocado? No. Y pues ándale, le toca un trabajo, pero se viene enamorando de su misión. Ah, típico. Pero bien hollywoodense. Sí, sí. Pero se ve bien hecha, es lo que llama la atención. O sea, se ve bien la producción. Eso sí, el trailer te cuenta toda la película, pero le hace. Pero se ve bien y de hecho estrenó en primer lugar, fue lo que me llamó la atención. Luego, en segundo lugar, Kingsman, El Servicio Secreto, esta adaptación de Mark Millar. Espero que ahora sí sea de él, porque siempre los confundo. Sí, este es de Mark Millar. Esa la vi el fin de semana. ¿Y? Guts and Nuts. Sumamente divertida. No es nada complicada. La historia es muy, muy, muy, muy lineal. Violencia gráfica, chistes. Muy divertida. La verdad es que está muy divertida. Con Colin Farrell. Tiene muy buen elenco. Michael Caine. Samuel L. Jackson. Ya no tiene de dónde. De hecho, iban los primeros 5 segundos de la película y dije, yo ya estoy enganchado, güey. O sea, sí pasó el... Sí, sí, ya pasó. Y dije, no, esta es muy, muy buena. Te digo, la historia no es nada del otro mundo tampoco. Es simple y sencillamente, un chico es reclutado por una agencia clandestina de agentes secretos. Y pues es toda su misión de entrenamiento, todo su show. ¿Pero es como una comedia? No, es como una de espías a la vieja usanza. Ajá. Así a la estilo de James Bond, de las clásicas de James Bond. Ah, sí, sí. Pero llena de violencia y de acción. Y tiene tintes cómicos, o sea, tiene sus cosas chuscas y todo el rollo, ¿no? Pero está buena la película. Está entretenida. Sí, está entretenida. Por ahí he encontrado algunos reviews de alguna gente que no le ha gustado mucho y todo el rollo. Pero es de esas películas de desconéctate y diviértete. Okay. O sea, vale la pena. Te digo, la historia no es trascendente, no va así como que dejar huella, marca fenomenal en el cine. Ni estatuillas, nada que ver. Pero es divertida y cumple su función. Te entretiene y te divierte. O sea, está padre. Y luego tiene un soundtrack divertido. Digo, empieza la película en un bombardeo con la música de Dire Straits de Money for Nothing. Ya empezamos ahí con ¿qué vale? Los australianos. Y luego termina con Voice of Summer. ¿Ah? O sea. Está bien acompañado. Sí, tiene muy buen elenco, soundtrack. Bien. Y el elenco, te digo, también es muy bueno. Está divertida. Luego, en tercer sitio, El Francotirador subió. Ah, chingada. Pues, ¿sí? ¿Qué premio ganó? ¿Edición? ¿O qué? Fue la de edición de sonido, me parece. Edición de sonido. Sí, me parece. Al final matan al... Ah, no. No, sí. De hecho, está en su segunda semana y está en tercer puesto. Sí. Luego... Las 50 sombras de Grey bajó al cuarto, como era de esperarse. Ya va a decir, vámonos. Ya va de salida. En tercer puesto. Y luego, En el Bosque sigue en el quinto puesto. No se ha movido. Mm. Ahí está aferrada. En el sexto puesto, Bob Esponja. Ahí sigue. Ahí sigue, no, no suelta. ¿Tres lleva semanas? Cinco. Cinco semanas. Ya lleva cinco semanas. ¿Y si le alcanza todavía? Te dije. Pues, ahí está, ahí sigue, no sé no, si... No, es que voy a llevar a mi R2 que... Papá, ¿me vas a llevar hoy a mí la de Bobby Esponja? Y yo no. Fíjate que no sé si en cartel no he checado. Ahorita lo buscamos, ahorita está aquí. Pero... ¿Y es clasificación A? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí la puede ver. Es como luego... se le ven las pompillas a lo mejor. Sí. Y que mejor es... Las pompillas amarillas. Sí. Luego, esta... Las nalgas de mantequilla. Esta es la de... No mames, güey. Beerman, séptimo sitio. ¿Se acuerdan que la semana pasada ya había salido del top 10? Sí, sí. Pues regresó y regresó hasta el séptimo. Lleva... Fíjate. ¿Sabes cuántas semanas lleva? 16, cabrón. A carbón. Canijo. Lleva 16 semanas pero exhibiéndose. Pero no van seguidas. ¿Sí? O sea, no ha estado 16 en el top 10. Ah. O sea, lleva 16 pero semanas. Pero no la han quitado. Pero ha salido... Ha entrado, ha vuelto a salir es la y ya vez que regresó. Llega, ¿no? Exactamente. ¿Sí? ¿Y por qué regresó? Pues porque salió en los Oscars otra vez. ¿Se acuerdan cuándo fue cuando regresó? Cuando salieron las nominaciones. Con las nominaciones. Ahí fue cuando volvió a regresar. Y luego, ¡fum! Se fue otra vez. Y ahora vinieron los Oscars. Ahí viene de vuelta. Es que bueno, ¿no? Que le den chance a la raza de. Sí. Y de luego, verla. La que se estrenó y en octavo, gracias, una de miedo llamada Jezabel. Amén. De espantos. Así como que bueno. Y luego The Imitation Game, que también fue nominada a los Oscars, ya estuvo también el Código Enigma, le pusieron aquí en México. Lleva 4 semanas y está en noveno sitio. Y la que va también ya en franca salida, en décimo lugar, el archivo 253, con 4 semanas. De hecho, tengo que reconocer que se ha mantenido, ¿eh? Sí. Sí, ahí. Con cierta dignidad. Ahí la. Se ha defendido, digo, porque que tiene... no esperaba gran cosa. Exactamente, ¿verdad? Y tiene una competencia bastante. Oye, ¿y para cuándo la del hotel? Budapest. Ey. Pues esa ya estuvo. ¿Vino a Durango ya? Ya. ¿Pero no la van a volver a poner? Pues no ha salido. Yo creo que esa Boyhood. Ya marchó. Esa no ha llegado, fíjate. Fíjate. Esa creo que qué no mal, tiene llegado. Esa yo la tengo. Porque esa hay que verla, güey. Tengo ganas de verla. Sí, hay que verla. Esa creo que no llegó aquí, ¿eh? No estoy tan seguro, pero se me hace que no llegó aquí. Ya. Mal, muy mal, muchachitos. Y luego de ahí nos vamos a la sección de por qué somos pobres, maldita sea. Te odio. Te odio. Ah, de veras me voy a portar decente. Ahora no les voy a dejar tanta la. Entonces, está bien. Vamos a. Eso dices. A la pequeña introducción de Arthur y regresamos con él. Pues después de haber llegado del defectuoso en donde me quedé con los ojos cuadrados, redondos, viscos, etcétera, etcétera, conocí mucha gente muy conocedora. Hay unas tienditas de lo que es denominado la Friki Plaza para muchos, pues ya lo han de conocer. Pues básicamente no sé ni por dónde empezar, la verdad. Había mil y una cosas que la verdad, no, pues no. No sabes si me pongo, ni qué. Sí, no. Sí. No, aparte de no saber ni qué, o sea, volteas así 5 centímetros y ya viste otra cosa que te gustó. Para arriba otros 5 centímetros, otra cosa. Y así te la puedes llevar. Pero bueno, más bien me enfoqué en todo lo que había llegado nuevo. Y que por ahí el buen amigo Israel de Anime Market es uno de los locales que está ahí en la Friki Plaza. Me gustó mucho cómo atendía a este chavo. Fíjate que es joven y sabe de a madre de. Ay, no sé qué ibas a decir. Y no es feo. Y sí, es guapo. No, es guapo. No. Chavo guapo. Y tiene una voz. No, sabe muchísimo de juguetes y de coleccionables. Y lo mejor, te saca las piezas. Ah. Y te las. y bueno, de ahí, pues es cuando. No, dices, de allí no. Cabrón, de allí no, nos no. No. Están padrísimas, ¿no? Bueno. O sea, está de lo que vimos, sí, sí, sí, la tienda también está bastante, bastante completa. Está en la plaza esa. En la Friki Plaza, ¿sí? Así es. También lo pueden contactar por Facebook, que es Anime Market. Ahí lo pueden contactar las cosas. ¿Y precios? Ahí van. Competitivos. Sí, son. estuve checando varios puestos, están. Están a, tan decentes. Están decentones. Bueno, el primer elemento o figura de acción que tiene como nueva es la de, para los que son fan de los Caballeros de Zodiaco, Acuario de EX. Una figura de acción completamente articulada con la armadura de metal. Muy bien detallada. Esta figura es ahorita... Es dorada. Es dorada, sí. Es de las que están acuario. Ahorita muy escasas. O sea, de hecho, Camus, sí... Camus de acuario. De hecho, yo creo de tener unas dos, no sé cuántas, pero la tiene y anda alrededor de los dos... Bueno, aquí me pasó el precio, $2,000. Nada más para que se den una idea de cómo anda. De a peso. Bueno, pues más o menos son 4,000 monedas de a 50 centavos. Por si quieren hacer el cálculo. Para que vayan contando los cambios. Sí, maestro. Ahí para que vayan metiéndole al cochinito. 4,000 de las de a 50 centavos. Otra de las cosas que me fijé, bueno, ya ven que yo soy fan de Nintendo y toda esta onda por parte de mi hijo. Llegó de la marca Figure Arts, lo que es Luigi. Completamente articulado, con manos intercambiables y un set básico que viene en el paquete con una de estos tubos con una planta carnívora y una de las tortuguitas con casco duro. Ese viene saliendo en $450 y un set aparte para poder hacer más largo el diorama está en $429. Bueno, es que vendrían siendo los 450 unas 40 monedas de a 10 y unas 10 de 5 y los 429 pues unas 10 de a 10 y 29 pesitos, ¿no? Para que le vayan ahí los cuando manden su mamá los mande tienda a y vayan tortillas. A las tortillas vayan guardando la feriecita. Muy bonitas piezas. Está Mario, está todo. Pueden hacer el set completo así como si fuera uno de los mundos de Mario. Geniales, geniales. ¿Y ese qué marca es? Es Figure Arts. Y de esa misma marca también está el Zero Goku de haciendo una Genki Gama. Ese está precioso, el monito está como este pelo, güey. Bueno, para los que no me ven, unos 20 centímetros. Eso significa este pelo, unos 20 centímetros. Como dos pelos, voy a decir 40 centímetros ahorita más adelante. Que vayan haciendo su glosario de términos. Correcto. Ajá, esta figura está a $550, o sea que vienen siendo unos 275 monedas de a $2. Entonces, y otra de las figuras que de veras llegué y... No mames, ¿se acuerdan que les había platicado de los Mazinger Z del 40 aniversario? Sí. Ahí están, sí. Cabrón, no mames. Y los que vimos el otro día en la compu. A la hora los vi de veras, mames, cabrón, y está errote, güey. Así me salió, pero sin premio. No, güey. Sin premio. Lo que pasa es que sí está padrísimo. Te cagaste en la pantalla. Ah, pues. Haz de copas. Se rasgó. Sí, son de la colección de Soul of Shugoki. Y el Mazinger Z del 40 aniversario ya puesto aquí en Mexicalpan de las Tunas. Ya listo para ponerlo aquí. En tu... Sí, ¿cuánto? $1,300, cabrón. Pues fíjate que no está tan caro, ¿eh? Está chingón. Yo pensé que iba a estar más... Y también está Afrodita. Afrodita A. Ah, ¿sí? ¿Se acuerdan que les platiqué también? Sí. También ahí la tiene. Está precio. ¡Ah! No mames. Está a mil pesitos. Pues no está caro. Fíjate que no es tan caro. O sea, yo pensé que nos iban a dejar caer más rudo. Sí, sí, sí. No, pues adelante. Y está, pesos, no manches. Y está como... Medio pelo, no. Un pelo, unos 15 centímetros, 20 centímetros. Pero o sea, está tres cuartos de perro. Tres cuartos de perro. Está, no mames. Está chido. Esas son de las que tienes que tener a fuercita... Así en tu repisita de la oficina. Papá. Híjole. Ahorita les paso el... Bajo pedido, ¿verdad? Sí, lo puedes pedir. Busca la página, ahí está. Ahí luego publicas la página. Muchas gracias, Israel. Y pues ya sabes, cualquier cosa que salga, aquí chido, lo publicamos. Y en vivo está todavía mejor. Otra de las cosas que me encantó y lo tuve en mis manos. El R2-D2. Interactivo, cabrón. Ah, está muy chido. ¿Sí? No mames, Dios. ¿No, no lo habías visto? No, o sea, no lo había tenido aquí. Perrísimo. ¿Tamaño? Como tres pelos. Sí, 60 centímetros. No, más o menos, no, un poquito más chiquito, pero fregón. Ya sabes. Programas y todo eso. Sí, ya se cuenta que le hablas en inglés, Darth Vader, toca la marcha imperial, se asusta, te sigue con la cheve en su manita. No. Tu mesero. Ajá, está perrísimo. Sí, está muy chido. Ahorita les enseño unas fotos de cuando lo cargué yo. Ahí sí fue chisguete grueso y no mames, gacho, güey. Gacho. ¿Cuánto? 2,000 monedas de peso. Ni modo. Y sí los vale, ¿eh? Sí. Y fíjense, en esa vista y en esas cosas que acabo de decir nada más, Ta ta ta tan. Si hubiera traído 7,000 monedas de peso, me traigo todo lo que les acabo de decir. Ahí lo vas a tener. Y te divorcian, 700, cabrón. ¿Mandé? Y te divorcian, cabrón. No, deja tú. No, y no estoy comentando las demás cosas que vi, cabrón. Si no, hubieran sido fácil unos 13, 15. Recortaste los viáticos y... Sí, no manches. Fueron 7,729 pesos. No, nada más así esa vistita. Así es de que cuando vayan a la Friki Plaza, llévense, no sé, unos 30,000 pesitos, porque no creo que se quieran venir como yo, nada más así con el... Como el chinito. Sí, no. ¿Nomás milando? Con, ajá, nomás milando, no. Ni foto me saqué. Bueno, sí me saqué fotos, nada más. Bueno, para los que les gustan los Hot Wheels, acaba de salir una nueva colección. Te de odio. Lo que es... la línea DC de cómics a 80 pesos cada uno de los carritos. Sale el carro de Robin, el de Batman, el de Pingüino y el de Joker. Si compramos la corrección, sí, están padres. Si compramos, ahorita les enseño la foto. Si compramos la colección de estos cuatro, vendrían saliendo unos 320 pesos. Y también salen los de Marvel. En los de Marvel sale el carrito de Thor, el de Wolverine y el de Spider-Man. También están bonitos, son escala 1.64. 240 pesos por los tres. Pues, ¿está muy bien? Accesible. Sí, está bien. Sí, los tres a ese precio. Sí, está aguanta. Bien y pues ya tienes... ¿Bien ahí el mismo paquete? No, individuales? Son individuales, así es. Pero todavía están... hay variedad pues ahorita en una tienda comercial que está en la avenida 20 de noviembre, esquina con ya saben cuál. Entonces, ahí está, pues en estos dos pues ya se nos fueron otros 560 pesos, cabrón. O sea, te digo, puras mermas conmigo. Entonces, ¿qué sigue? Sigue esta sí, yo ya lo había visto en una ocasión que fui a Torreón. Lo vi también en una tienda de hobbies. Es el APU de Matrix, no sé si se acuerdan de esta figura, que viene siendo la unidad personal blindada. En la Matrix, unos que se ponen a destruir todas las sentinelas. Sí. Es como el mecha. Ajá, haz de cuenta este. Sí, ¿lo ven? Sí. Ok, pues sale otra vez y sale con un detalle. Ya saben que a mí las figuras con detalle al 1000%. Las mangueras se mueven, trae las carrilleras, trae todo articulado, trae todo así como si hubieran hecho chiquito el ¿ese de qué tamaño unidad es? Este es de 34 centímetros de altura. O sea, un pelo y un tercio. ¿Pelo y medio? Un pelo y un tercio, sí. Así es. Y los pistones se mueven, o sea... Así de detallada, por ejemplo, esa que trajo Iván del Alien... Está más detallado. Más detallado. 34 todavía. Centímetros con alto detalle. Te paso las imágenes. El piloto también está bien detallado. ¿Es hule o es...? Es metal con hule y plástico. O sea, trae... Ahí va. Es escala 1.12. Se cuenta aproximadamente con 34 centímetros de altura. Trae resortes metálicos realistas. Las mangueras de goma a lo largo de los brazos y las piernas. Los pistones se pueden mover, tranquilo, se retraen, tranquilo. O sea, todo súper articulado, cabrón. O sea, es un robotcito pequeño, cabrón. Así para que lo tengas también en tu vitrinita de la oficina, de las obligadas. Nada más que ahí sí, el precio está mamoncillo. Este cuesta 5,766.49 monedas de peso. ¿Es lo menos, oiga? Es lo menos, cabrón. Y eso, quién sabe cuánto sale ya con envío, porque este está todavía en Japoncito. Ay, así cabrón. Es que no sé cuánto llega aquí, pero la verdad vale la pena. Lo voy a rolar para que lo vea la bandera. Y hablando de las películas que estuvimos hablando anteriormente, Alien. Aquí tiene Iván, nos acaba de mostrar el set de la unidad de donde Ripley mata a la reina, que salió en aniversario del Xbox 360, pero yo les traigo otro. Es la edición de colección del Alien Colonial Marines. ¡Ándale eso! Para ser más precisos. Pues viene siendo un alien común y corriente de 45 centímetros de altura, pero también con un detalle, ya saben. Babea y todo. ¿Qué versión de Alien es esa? ¿Qué tipo de Alien es? Pues ¿el no, normal? Pues... ¿El cómo se llama? A ver, déjame ver cuál es. Es la versión de la marca Kaiyodo. A ver, déjame ver la imagen, te digo. Claro, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se le dice a esos? Ay, no, es el... Este es el xenomorfo de Aliens. El xenomorfo. Es el de Aliens, no Aliens. Es el de Alien. Sí, porque el de Alien es liso completamente del cráneo. El de Aliens tiene detalles en el cráneo. Este es el de Aliens. Pero... no, está poca madre. Impresionante. Y este también sale carito. Este sale en 2,471.74. ¿Cuánto? 2,700. Ay, güey. Les digo, puras cosas que no. Y no, este está bien perro, güey. No y más. Pues bueno, eso es en cuanto a los... ¿Este lo viste físicamente? No, este lo vi ya en línea. Uh-huh. Es, todo eso está en línea. Este, y en Japón. Ya no, ya falta todavía ponerlo aquí, pero pues no te cuesta mucho el envío. Otra de las cosas que vi, de veras, esto también es en línea. Me quedé con la boca abierta. No sé si les guste a los gamers el Metal Slug. ¿No se acuerdan de ese jueguito? Sí. Donde salía un tanquecito de guerra y te subías y ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ¿Sí se acuerdan? Sí. Ok, pues salió ese tanquecito de metal con detalles también muy padres. Y ese, pues bueno, está de 12 centímetros de altura. No está muy... está regular son. Y este vale 3,250 pesos. Lo bueno es que es regular. Está, no, haz de cuenta que lo sacaron del videojuego y lo pusieron ahí. Está perro. Chingón, sí. Y pues ya, para no hacerles cansado la y pesada el gasto del día de hoy, ¿más? Nada más en este ratito que les platiqué de cositas muy, muy, muy puntuales, pues ya nos gastamos 19,752 pesos. No, así es de que, bueno, síganle haciendo ahí al MacGyver y consíganse otra chamba. No sé si les ofrecieron la chamba de velador en aquella ocasión y dijeron no, gracias. Pues sería una buena onda de agarrarla para poder comprar todas nuestras cositas. Porque la verdad sí salen muy caritas y como para quedarnos sin ellas, pues... está cabrón. Y pues bueno, por esta ocasión me despido y les digo que la fuerza, no, perdón, que la lana los acompañe. Y nos vemos. Ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Hola a todos, yo soy Jean-Paul y esta es la sección de cómics para Friki Podcast. Entonces, bueno, hemos quedado la semana pasada de que habíamos realizado unas series nuevas para Secret Wars. Y bueno, a partir, sumándose más bien a las que ya tenemos ya que habíamos mencionado y que todavía estamos tocando todavía en esta semana, todo lo que es Civil War, House of Fame, Era de Apocalipsis, Armor Wars, Age of Ultron, Días del Futuro Pasado, Futuro Imperfecto o One More Day. Entonces esas, recordemos que habían anunciado Marvel hace tiempo unas portadas que todo el mundo se sorprendió de, como pensando como qué tipo de evento están haciendo en Marvel que va a involucrar todas esas sagas clásicas. Entonces, esta semana ha seguido lanzando, digamos, tie-ins, series regulares, pero digamos como que no ha ido tocando esas sagas principales. Entonces todavía no tenemos bien idea de como qué es lo que está haciendo Marvel, aunque ya anunciaron, digamos, que las tierras ahí de que había mencionado en otro podcast de Battle World. Entonces todas las regiones en que está dividida esta nueva tierra que se va formando del, digamos, pedazos de otros otras series, otras sagas, otros universos. Y bueno, lo que viene también en esta nueva tanda de tie-ins, tenemos Age of Ultron versus Marvel Zombies. Y lo que primero se anunció como un evento especial se convierte en una serie regular, donde en la tierra de No Man's Land las fuerzas de Ultron combaten las hordas zombies mientras los humanos están en medio de ellos. Ok. Está muy extraño porque mucha gente se queja de que los zombies prácticamente como que se van a comer porque se alimentan de, digamos, como que de carne. Y como que, no sé, Ultron como que no tiene mucha carnita que puedan digerir. Entonces, aunque unos, digamos, se justifican diciendo que todavía tienen poderes y cosas así, bla, bla, bla. Vamos a ver cómo funciona esta cosa. Pero realmente yo recomendaría más bien, si quieren leer cómics de Zombies vs. Robots, hay otras, opciones por parte de IDW, una serie denominada Zombies vs. Robots, creado por Ashley Wood en el dibujo y Christopher Ryle en el guion. Entonces esta serie fue nominada para un premio Eisner y bueno, originalmente fue publicada por el 2005. También tenía varias secuelas, Zombies, bueno, está vs. Robots, la original, Zombies vs. Robots vs. Amazons en el 2008, Zombies vs. Robots Adventure en el 2009 y Summer vs. Robots Undercity en el 2011. Entonces, Mars Attacks, Zombie vs. Robots en el 2012. Como pueden ver, es que hay, digamos, como que una base ya anterior en los cómics sobre esta, digamos, esta interacción entre los zombies y los robots. Entonces, yo preferiría un poquito que nos regresemos a ese tipo de cómics de las editoriales independientes para revisarlo, y creo que va a estar un poquito, va a estar más interesante que lo que vemos en este Age of Ultron. Todo depende de ver qué tal funciona. Seguimos con Ghost Rider, que se convierte en Ghost Riders. Entonces vamos a ver ya todos los Ghost Riders. Actualmente el que está, digamos, como que el huésped de la de como del ente de Ghost Rider, de la venganza, maneja creo que un auto. Entonces vamos a ver Ghost Rider que manejaba una moto, un Ghost Rider que manejaba un caballo. Entonces vamos a estar viendo todo ese tipo de, digamos, como que de personajes, a ver qué tal sucede. Runaways, del tan alabado concepto original ideado por Brian K. Vaughan, que ahorita lo estamos viendo en, bueno, el cómic de White the Last Man, y de actualmente en Saga. En bueno, el cómic original de Runaways, un grupo de jóvenes descubre que sus padres en realidad pertenecen a una organización criminal llamada Tip Ride, y deciden escapar de su destino convirtiéndose en fugitivos. Entonces, como que de este grupo así original, en Secret War vamos a ver a Valeria Richards, Júbilo, and Cloak, Dagger, Amadeus Cho, un joven Bucky Barnes y Scar, el hijo de Hulk, y un personaje nuevo llamado Sana. Entonces, en la primera corrida de Runaways fue muy, fue creada para, digamos, con un concepto nuevo que estaba ideando Marvel para traer un nuevo público. La mayoría de los cómics no funcionaron, pero Runaways sí pegó, entonces fue muy alabado, muy apreciado en su momento. Y bueno, digamos como que los fans que han leído Runaways se van a decepcionar mucho, o de momento están decepcionados, porque el concepto original como que lo tiran a la basura, toman nada más solamente el nombre y ponen a otros personajes como que no tienen nada que ver con el concepto original. Entonces, bueno, vamos a seguir lo demás y te comentamos algo en general. También sigue Star-Lord y Kitty Pryde. Esta vez va a ser, digamos, como que una Kitty Pryde de Age Apocalypse y un Peter Quill de otras realidades. Entonces, sabemos que en el cómic de Star-Lord hay un cómic, no recuerdo bien el nombre, la verdad es que no me he fijado porque realmente no lo estoy siguiendo, donde como que Star-Lord y Kitty Pryde tienen una relación. Entonces van a tomar esa relación que está actualmente en el cómic de Star-Lord y la van a meter a Secret Wars. Sí, yo también así como que... Ok, así como que es una saga demasiado reciente como para meterla en un evento así como que... No sé. Y bueno, otra cómic que van a estar... iba a decir reciclando, pero prácticamente sí es Agenda de Extinción, esa saga noventera. La van a dar como que a una revisada y van a ponerle un futuro alterno. Entonces todo esto ocurre en Genosha. Sigue también la saga de Korvac, que hemos visto en Avengers. Ahora van a meter Guardians of the Galaxy y van a meter también un grupo de Avengers, entonces dirigidos por Wonder Man. Entonces, bueno, ¿qué opino de esta nueva ola de publicaciones? La verdad que Marvel, si no está roto, no lo compongas, en serio. Muchos apreciamos las sagas originales, las que están basadas, entre comillas, estas nuevas sagas, y la verdad como que no hay necesidad de retomar estas sagas clásicas y darles como que un nuevo concepto, una nueva digamos como que imagen, que la verdad es la mera hora, lo único que tienen así como que de parecido es el título, porque sí le cambian tantas cosas que realmente no se parecen al... No, ni siquiera llegan como un homenaje a la historia original. Entonces, y la parte, como había mencionado, son bastantes sagas y ni siquiera hemos tocado, digamos, como que las principales. Déjenme checar aquí. Que había mencionado que Civil War, House of Fame, el Apocalipsis, Guerra de Armaduras, Age of Ultron. Bueno, se podemos meterlo. Ultron versus Marvel Zombies, Días de Futuro Pasado, Futuro Imperfecto o War Mono Day. O sea, todavía faltan más historias y la verdad, cuando empiecen las publicaciones de Secret Wars van a estar muy pesados en seguirle toda la serie, la pista, todos esos cómics. Y la verdad, no sé cuántos de esos realmente van a estar buenos, van a valer la pena. Sigue la recomendación de que en cuanto empiecen a salir, vayan a su página de confianza, descárguenlos, bueno, lo descargan, bajen el archivito CBR, entonces lo checan y ya, es que no vale la pena. Vámonos. Lo más seguro es que en México van a publicarlo en un tomo, en un ómnibus, porque no creo que no hay mercado que aguante esas publicaciones, entonces es muy seguro que lo van a publicar en un ómnibus. Entonces va a estar por ahí, digamos, que la tirada de Televisa aquí en México. Las noticias ya, digamos, como que del imperio, ya locales. Televisa, vamos primero las novedades de para marzo. Según la página de Miss Comics, el material nuevo que va a estar llegando durante el mes va a ser Batman Eternal, que suponemos va a ser números dobles o triples, como está ocurriendo con Tierra 2 en el números dobles, o Future Zen en números triples. Entonces, la verdad, he ojeado más bien el Future Zen, y la verdad sí como que me llama la atención. Está bien llevado, está bueno, interesante el dibujo. Batman Eternal como que sí comienza bien algunos números, luego empieza a bajar la calidad del dibujo, y en el guión así como que tú ves algo en la portada y no tiene nada que ver con lo que viene dentro del cómic. Viene el enfrentamiento entre, digamos, como que Batman y Batgirl, o sea, tú lo ojeas como que, se van a pelear, no pasa nada. Sí, digamos, a mí sí me... Aunque es como que empieza a bajar o empieza a subir un poquito la calidad de historia, yo sí prefiero, digamos, sigamos la serie regular de Batman y ya. O si quieren leer como algo un poquito como que más sustancioso, váyanse a leer Future Zen. Vamos a ver cómo le va a este cómic, cómo termina en Estados Unidos, para ver si va valiendo la pena. La verdad no lo he seguido realmente mucho. También seguimos cómo va a salir Injustice año 2, creo que en formato, no sé si Definitive. Van a ser los, ¿cuántos números? Los 12, creo que son 12 números. Detective Comics, lo que no se publicó originalmente, no, creo que es al revés. ¿O no? Bueno, necesito checar ese dato. Detective Comics, lo que no se publicó cuando recién sacó DC México el cómic de Batman, que recordemos venía Batman y Dark Knight, y todo el mundo decía que Dark Knight no era tan bueno, deben haberlo publicado con Detective Comics. Entonces va a salir este mes. Va a salir también otro tomo que es Lo Mejor de Ultron en formato ómnibus, The Shadow por parte de Panini, y Sandman volumen 3. Entonces esos son los que van a estar siendo las novedades de este mes. Y aprovechando que acabamos de mencionar las novedades, yo digo que Televisa necesita contratar un viene, porque anunciaron el último viernes de febrero, que era, déjeme checar el calendario, el 27 de febrero, anunciaron que para marzo iba a salir un ómnibus con las mejores historias del Tron. Entonces es como si te dijeran, de viernes, como que, hoy, antes de salir de clases, hoy, ¿sabes qué? El lunes hay examen. Te cambian todo el, digamos, como que el programa que tú ya tenías, de que voy a hacer esto el fin de semana, voy a hacer esto y aquello. Así en el caso de los cómics, voy el próximo mes, voy a comprar esto y esto y aquello, ya me tengo mi presupuesto, ya sé cuánto me voy a gastar, ya sé cómo lo voy a distribuir el dinero para que me alcance para todo lo que yo estoy comprando. Entonces te avisan prácticamente de un día para otro diciendo como, el marzo ya vamos a tener un ómnibus, o sea, avísame con tiempo para que yo me pueda planear, me pueda, digamos, organizar. Si recordamos, en Estados Unidos se mandan unas revistas que se llaman Marvel Previews, en caso de las tiendas de cómics, que tú puedes ahí conseguirlos, te lo mandan creo que con 3 meses de antelación, o 4, tú ya sabes lo que va a venir, digamos, como que de 3 a 4 meses adelante. Si no puedes checar, digamos, en la página de Marvel en Estados Unidos, o de DC, sabes lo que va a venir de meses siguientes, creo que te pone hasta que serán como 2 meses más o menos, o 3, te van poniendo como que es lo que va a estar viniendo. Acá en Televisa, somos como que más llaneros, te lo avisamos 2 días antes de que va a salir a la venta, o el mero día que sale a la venta, sabes que sale este cómic, ¿qué te parece? Como la vez que publicaron lo mejor de DC, la de muerte de la familia, en formato así normal. Y luego, sin avisar, publicaron Muerte de la Familia, el box set, ya con la máscara del Joker. Mucha gente se compró el tomo suelto y luego les ensartaron el tomo con la máscara. O sea, y no avisaron con tiempo. Entonces, sí, Televisa necesita contratar a alguien con un viene, para que vaya avisando a la gente de qué es lo que va a estar viniendo próximamente. porque las redes sociales lo único que ponen es este, el personaje de Marvel del día es este, tata, o este, una historia clásica de tal, de Marvel o DC es tal y tal, tal. No ponen noticias con tiempo. Bruguero o Panini sí lo van anunciando como que próximamente este cómic, próximamente este manga, que ya viene el de Bakuman, o próximamente esto y aquello, o por ejemplo las series regulares que está haciendo este Bruguera, es que sale la Tortuga Ninja, va a venir este cómic, bueno, lo de Hellboy, que terminando esta serie de Hellboy va a venir este cómic de Hellboy, luego va a venir este otro, ok. Como tú vas siguiendo, digamos, las series regulares, como que ya estás preparado de que este número son cinco números de, no, seis números de Hellboy in Hell, va a venir esta saga que es de tantos números, luego esa saga de tantos números. Ya lo vas, digamos, como que pensando, ya lo vas planeando, ya lo tienes ya contemplado. Pero en este caso que son tomos bastante costosos, entonces sí te llega de sorpresa de que vas a salir ese tomo. Como que, oye, espérame, ¿no? Déjame planear mi presupuesto, déjame ver si me va a alcanzar, déjame ver cómo está eso y aquello. Porque recordemos que Televisa no tiene tienda de back issue. Entonces, si no lo compras en ese momento, ya no lo vas a encontrar. Y si lo quieres comprar, digamos, como que ya por internet, tienes que agregarle, digamos, un costo que le pueda poner el que lo está revendiendo, más el costo de envío, más algún otro costo que pueda estar agregándose. Entonces, no te dejan planear muy bien el presupuesto que tú estás haciendo. Entonces, ese es, digamos, el problema que tiene Televisa actualmente, y no se ve para cuándo lo van a estar arreglando. Y pues, bueno, vamos a dejarle aquí en esta sección de cómics. Seguimos comentándoles, que si desean agregarse a la discusión de mangas y de cómics, pueden seguirme en Twitter en la cuenta de @AkibaHouse. Akiba es con K, con B chica, no, perdón, con B grande. Y ahí pueden seguirme, bueno, agregarme. Yo también los sigo a ustedes para seguir comentando del cómic, del manga, de qué opinamos. Fui a ver la película de Kingsman hace unas horas. Muy buena película, si quieren ustedes ir a verla. Sí se siente extraña la parte que le cortaron, la parte que le censuraron. Sí se siente rara, así como que algo faltó aquí, como que algo estuvo mal ahí. Pero está muy, muy, muy divertida, está muy interesante. La escena del perro está está súper chistosa. Y vale la pena, checarla. No he revisado los cómics, en una oportunidad voy a estarlos revisando para ver qué tal están. Y aprovechando que Panini los tiene publicados, los cómics, la serie completa, en $99. Entonces, yo los he visto en Fantástico, esta, digamos, colección. No sé si lo maneja en la tienda en línea, hay que checarlo. Y no sé si también lo maneja en algún Sanborns. Eso también tampoco no lo he visto, pero es posible que les llegue. Entonces, si les gustó la película, vayan, se pueden dar una checada al cómic. Está escrito por Mark Millar y el dibujo es de Dave Gibbons, si no me equivoco. Entonces lo voy a checar para reseñarlo, o si no me lo quieren comentar ahí por Twitter o por mensaje de Friki Podcast en las cuentas oficiales que tenemos, para que podamos seguir platicando de esto. Dejamos aquí en este momento y nos vemos en la próxima, y hasta luego. Esta semana tenemos uno de esos temas que por alguna razón se había quedado ahí rezagado, Gajima. Sí. Es de los que han despreciado últimamente. No salía. Y y por fin, por votación unánime, ¡pum! Sí. Salió, hasta me sorprendió. Dije, cabrón, ok. ¿Verdad? Es como la hija gorda fea. Al final salió, cabrón. Sí. Ay, bueno. Pero no porque fuera al final, es un tema malo. No, al contrario, es un tema bastante bueno y muy, muy apasionante en la ciencia ficción. Y vamos a hablar acerca de epidemias. Las epidemias o el tema de la pandemia en la ciencia ficción es muy socorrido. Y de hecho hay filmes, hay series y hay videojuegos que se basan profundamente en sus historias, ¿no? El cómo la humanidad de repente se ve completamente indefensa por algo que está fuera de su alcance. Que no, es un enemigo que no puede ver. Es un enemigo que no comprende en muchos de los casos. Silencioso. Es un enemigo silencioso y que ha terminado con civilizaciones enteras. De hecho, la novela de Orson Welles, de invasión de los marcianos, de la guerra de los mundos, precisamente los marcianos son derrotados por las bacterias en aquel entonces. Sí, sí. Entonces, ya se conocían. El tema de las epidemias, pues, es un tema recurrente y vamos a estar platicando sobre ello. Entonces, vamos a comenzar con un filme de 1964. ¿Alguien tiene algo antes del 64? ¿Antes de? Todavía no había consolas, no te preocupes. el origen de la Guerra de los Mundos es cincuentona, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Tiene un apellido francés el que hizo... Julio Verne. ¿De dónde viene la inspiración de la Guerra de los Mundos? No me acuerdo. Sí, tengo. Sí, pero es cincuentona, ¿no? La comentamos ya hace tiempo. Que ciertamente son derrotados por los bichos, ¿no? Que en la novela lo menciona como bacterias. Las bacterias. Sí, porque la novela es de finales de 1800. La del 50 se llama Panic in the Streets. Exactamente. Esa. Sí. Uh-huh. Bueno, 1964, La Máscara de la Muerte Roja. La Máscara. Basada precisamente en la novela de Edgar Allan Poe. Un príncipe europeo aterroriza a todos los viajeros mientras emplea su castillo como un refugio contra de la Muerte Roja, una plaga que azota la zona. Esta película fue dirigida por Roger Corman y protagonizada por el siempre grande Vincent Price, Hazel Court y Jane Asher. Era un filme clásico de terror y suspenso. Efectos especiales, pues muchísimo. Y así como que. Otra chespirito, casi, ¿no? Sí. Pero la actuación de Vincent Price y toda la manera en la que emplea el terror en las personas de una enfermedad que los está matando para darles refugio y al hacer con ellos lo que quería, era fantástica esa forma de manipularlos. Luego nos vamos. Los primeros intentos, podemos decir, notables de hacer algo, ¿no? Y era muy buena. Sí. Ahora, en 1964 tuvimos también en ese mismo año otra película completamente de giro diferente. Esta era de ciencia ficción totalmente. El último hombre en la Tierra. Cuando una enfermedad mortal convierte a toda la humanidad en muertos vivientes, el último hombre sobre la Tierra se convierte en un renuente cazador de vampiros. ¿A qué le suena? A la de Soy Leyenda. Sí, ¿verdad? De hecho, esta fue la versión original. Fue protagonizada también por, ¿quién creen? Vincent Price. Otra vez. Franca Betoa, Emma Danelli, Giacomo Rossi Stewart y fue dirigida por Ubaldo Ragona. Luego, en el 71, hubo la versión, en este caso fue el remake, que se llamó The Omega Men. Hay una también en el 71, se llama Andromeda Strain. Ahorita llegamos a la perla. Okay. De hecho, esta de Omega Men, el doctor del ejército Robert Neville lucha por crear una cura contra la plaga que ha devastado la humanidad. En esta ocasión, en el papel de Vincent Price estaba Charlton Heston. Anthony Serp, Rosalind Cash y Paul Coslow. Obviamente Charlton Heston es el action hero ultimate. El chido. Sí, y fue dirigida por Boris Agal. Y la tercera versión que tuvimos fue precisamente esta de Soy Leyenda, I Am Legend, del 2007, protagonizada por Will Smith, Alice Braga, Charlene Tahan, Sally Richardson Whitfield, y fue dirigida por Francis Lawrence, donde años después de que una plaga asesinara a casi toda la humanidad y los transformara en monstruos, el único sobreviviente de Nueva York combate buscando la cura. Así me gustó. Entonces, y de hecho, los tres filmes tienen más o menos la misma duración, ¿eh? La de Last Man of Earth en 1964 dura 86 minutos. ¡Salud! La de The Omega Man, 98 minutos. Y la de Soy Leyenda, 101 minutos. No estaba tan... Hay una versión extendida con final alterno. De la de Soy Leyenda, sí. Sí, porque el final te queda muy down. O sea, está como que... No mames. Bueno, ahorita como dato que todo mundo sabe... en una de las esquinas de Soy Leyenda, ahorita que estábamos platicando lo de Batman v Superman, está el logotipo gigante de Batman. Cine. Sí, en aquel entonces estaba como proyecto, de hecho. Así es correcto. Entonces, esas tres películas hablan sobre lo mismo, pero son tres versiones muy diferentes, en décadas muy diferentes. Y es interesante ver a veces esas películas en sus tres versiones. Sí. Porque ves también concepciones de la sociedad en aquellas épocas y cómo la misma historia la pueden ir afrontando bajo diferentes perspectivas. Entonces, si no han visto The Last Man of Earth, de Omega Man y Soy Leyenda, vale la pena que les den un vistazo. Sobre todo a las últimas dos, a la de Omega Man y la de Soy Leyenda, para contrarrestarlas. Entonces, vale la pena. Y luego de ahí nos vamos precisamente a la 171 que comentabas, Arthur. De Andromeda Strain. De hecho, ese está ahí en Netflix, por cierto. Un grupo de científicos investiga un nuevo virus antes de que se esparza. Fue protagonizada por James Olson, Arthur Hill, David Wayne y Kate Reid. Y de hecho fue dirigida por Robert Wise. La película es muy buena. Tienen una estación de investigación subterránea por niveles, mucho uso del color. ¿Tú sí la viste, Jim? ¿Sí la recuerdas? Sí, incluso algo que me llama mucho la atención de esa película, que la revisé otra vez, la volví a ver de manera 100% fortuita hace... tres años, ya había nacido Marianita. Algo que me llamó mucho la atención, que yo no había reparado, es que hay bastantes tomas, sobre todo todas las que son en el laboratorio, donde están las máquinas o las supercomputadoras de aquellos entonces, que me recuerdan mucho o me evocan mucho a tomas de dentro del submarino del Sibiu. O del túnel del tiempo, ese tipo de uniformes, las máquinas, el tipo de luz que usan, y son ambientes muy artificiales, 100%, es un laboratorio, son grises, hay mucho vidrio, ahí hay una, ¿cómo se llama? unas pocas escenas, donde recuerdo yo las primeras imágenes de brazos robots controlados, no por computadora, pero sí que tú agarras una palanca y manipulabas por medio mecánico, a través de un vidrio manipulas. Como las manitas que compras luego en el supermercado, ¿no? De resortitos. ¡Agarra! ¡Órale! Sí, estamos agradecidos. Ándale. Entonces, sí tiene pasajes muy, muy que me recuerdan bastante. Hay una escena donde hay un tipo tirado en un pasillo, así que es totalmente de metal. Que digo, si lo ves de cierto punto de vista, son aspectos minimalistas dentro de la propia película, ¿no? Donde ves un inmenso espacio gris y el ser ahí sentado. Pero sí me llama mucho la atención, bastante. O sea, se me hace una película de color incluso hasta sórdido y todo. No es que sea malo, al contrario. Y está padre, sí me gusta. A mí me gusta mucho esa película en dos aspectos. De hecho, me llamó la atención desde la primera vez que la vi y luego tuve la oportunidad de verla hace pues no tanto. Uno, el aspecto serio de cómo afrontar una enfermedad. Ándale. O sea, dices... O sea, realmente de... Güey, pues nos va a cargar el payaso. O sea, ¿cómo le hacemos, no? De investigarlo seriamente. Y el otro, del lado artístico... Las tomas, güey. Sí. Tiene unas tomas a lo mejor no tan tradicionales, o sea, ciertos ángulos, una manera de afrontar los sets, etcétera. Y dices, sí. Se veía muy chido, pero me gustaba mucho esa película. Sí. Y luego, curiosamente, ahora investigando para el programa, resulta que hay una miniserie del 2008 que se llama The Andromeda Strain, precisamente. Y dice, un equipo elite de científicos trabajan fervientemente en un proyecto secreto para descubrir qué es lo que ha estado matando a unos científicos en un pequeño pueblo y descubrir cómo este contagio mortal puede ser detenido. ¡Tan, tan! Mismo tema, pero en un ambiente exactamente diferente. Y luego, ¿quién crees que está actuando allí? Benjamin Bratt, Krista Miller, Luis Ferreira y Ricky Schroeder. O sea, ¿eso es qué? Benjamin Bratt sí ha salido en otros programas, en otras series, sí es conocidón. Pero yo ni cuenta que existía esta serie de Andromeda Strain. Dije, ahora me sale la duda, ahora voy a tener que buscarla, maldita sea. Muy bien, llegó la voz que acaricia, por cierto. Sí, acaba de llegar la voz que acaricia, antes llegó. Hola, amiguitos. Hijo de la chucha. Y luego, brincamos de año, 1973. The Crazies. Ah, esa no la tengo registrada. El ejército intenta contener un virus artificial de combate que causa muerte y locura permanente en las personas infectadas, mientras que este se apodera de un pequeño pueblo de Pensilvania. Fue dirigido por, ¿quién creen? George A. Romero. Ah, Las películas de los zombies. Exactamente. Sí, sí, sí. El mero se le echó. Hay que verla. Sí. Y fue protagonizada por Lane Carroll, Will McMillan, Harold Wayne Jones. O sea, pues, sepa la madre quiénes son, ¿verdad? Pero lo interesante es que fue, pues es un filme de Romero. Y luego hubo un remake de esta misma, porque fue en el 73, en el 2010, que se llamaba igual, The Crazies, sobre los habitantes de un pequeño pueblo de Iowa, aquí ya no es Pensilvania, que repentinamente se ve plagado de la locura y muerte después de que una misteriosa toxina contaminara su suministro de agua. Aquí fue protagonizada en esta ocasión por Radha Mitchell, Timothy Olyphant, Daniel Panabaker y Joe Anderson, y fue dirigida por Brack Eisner, o sea, pura estrella, ¿verdad? Mejor la primera. O sea, nada que ver. O sea, la película pasó sin pena ni gloria. De hecho, la buscas en el tomatómetro y sí la destrozan, etcétera. Pero la otra, pues, del 73, pues, tiene su encanto, ¿no? Y como quiera, toda tiene esa magia de Romero que en aquella época todavía la tenía, ¿verdad? Porque luego después ya lo perdimos y ya valió madre. Entonces, se fue de viaje. Se fue de viaje, cañón. Entonces, vale la pena. 1978. Del 73 al 78, ¿no tiene? ¿No? En el 75 no hubo nada bueno. Digo, aparte de... No, amigo, no hubo nada bueno. Luego, The Invasion of the Body Snatchers. Ah, sí. En San Francisco, un grupo de personas descubren que la raza humana está siendo reemplazada uno por uno por clones carentes de emociones. Uh-huh. Y esto es a través de un virus. Fue dirigida por Philip Kaufman, protagonizada por Donald Sutherland, Brooke Adams, Jeff Goldblum y Verónica Cartwright. Y de hecho, hizo esta película antes de la de Alien. Exacto. Y por cierto, también se la pasa gritando. Sí, claro. Exactamente. Esta de The Invasion of the Body Snatchers de 1978, de hecho, hubo una previa en los años 50 que era una analogía directa al comunismo. Y de hecho, hay una escena muy tradicional donde va corriendo un tipo por el puente de San Francisco, por el Golden Gate y Green, y va gritando: They are coming, etc. Bueno, pues hubo otro remake en el 2007 llamado The Invasion, donde una psiquiatra en Washington descubre el origen de una epidemia extraterrestre, pero también descubre que su hijo podría ser la única manera en que se puede detener. Esta fue protagonizada por Nicole Kidman, por James Bond, Daniel Craig, Jeremy Norton y Jason Bond. La película también está en Netflix. De hecho, las de The Body Snatchers, la de los 50s, no es cierto, las tres están ahí en Netflix. Sí, están las tres. Entonces vale la pena si se las quieren requemar. Están divertidas y son buenos filmes. Pero manejan el mismo... Sí. O sea, es... El mismo. No se separan. Pero no. Es epidemia extraterrestre. Sí, es una epidemia extraterrestre. Sí. Que los termina contaminando y contagiando y la madre. Entonces, hay que verlas. Brincamos del 78 al 95. ¿Alguien tiene antes algo? ¿A qué año nos vamos? Al 95. No, pues, esa, ¿no? Sigue esa. Ok. Échele. La del 95 fue la película... A ver. Yo sí tengo una. Estoy investigando otros. Ahorita ya. Del 95 está la de Monkeys. No, todavía no llegamos a esto. Todavía no llegamos. En el 90, Doctor Mario. El virus de Doctor Mario, no sé si se acuerdan. No me enseñé ni porque están más rucos que yo. ¡Uy, uy, uy! ¡Solo se agüita la banda! ¡El aplastón! Sí, pues es el juego de donde Mario, pues en vez de pelear contra Bowser, o sea, pelea contra virus, o sea, pelea contra enfermedad, ¿quién dice? Sí me suena, pero no... ¿No se acuerdan? Sí, yo sí me acuerdo. Bueno, es ese. Sí. Es que es Super Nintendo. No, era Nintendo. El julio del 90. ¡Chale! ¡El 90, güey! Estaba en segundo semestre de carrera. Y para... ¡No manches! ¡Chale, caro! Y para el 64 también salió el Dr. Mario 64. A lo mejor ese es el que recuerdo, fíjate. No. No recuerdo ese. No fincas. Luego, Doctor Mario. En el 95 viene una de esas películas icónicas del género. Fue la que nos dejó en la mente colectiva una enfermedad que, por cierto, ahorita está causando grandes estragos en África del Norte. Y se llamaba Outbreak. Medidas extremas son necesarias para contener una epidemia de un virus mortal. ¿Pero qué tan extremas exactamente? Esta película fue dirigida por Wolfgang Petersen y protagonizada por Dustin Hoffman, René Russo, Morgan Freeman y Kevin Spacey. Fíjate. O sea, puro heavy. Puro pantera. Puro pantera. De hecho, era una epidemia de ébola. De hecho, la escena comienza, la película comienza con una escena donde Dustin Hoffman y Morgan Freeman son dos médicos del ejército. Van a una aldea en África y descubren que todos están, pues, sí, están moridos. Están petateando. Licuados, destrozados por la terrible enfermedad que era el ébola. ¿Y salen jinetes del espacio? El galán. Ah, sale, este, es el sí, militar. Era este... Ah, no, no, Donald Sutherland. Sutherland. Sí, ahí también sale. Sale de perro, ¿eh? Sí, sí. Y estos pues se van y dicen, no, pues ya se murieron todos y todo el pedo. Y Donald Sutherland es el que dice, pues mi madre, bombardeé en la aldea para matar al virus. ¡Órale! ¿Cómo se llamaba en esa película el virus? No era... Era ébola. Tenía otro nombre. No, sí, era el ébola. ¿Sí? Incluso, ¿era ébola? Sí, y era la cadenita. Y es que el ébola en estos años del 95 era una enfermedad recién descubierta. Pues entonces, inventada. Exactamente. Entonces, Hollywood pues la retoma y todo el rollo. De hecho, que pues el virus estaba esparciéndose por un chango y la madre. Leí, dice, que es una enfermedad terrible. Hablaban de un virus ficticio que se llamaba Motaba. El Motaba. Motaba. Sí. Pero era el ébola, porque incluso mostraban la cadenita del virus. Y ahí virus, lo dicen. ¿No es peculiarmente similar a la realidad del ébola? Uh-huh. Claro, sí, porque mostraba los síntomas y todo el rollo. Sí, o sea, sí, ciertamente. Sí, estaba muy perra. ¿No es una conspiración? Incluso no. Ahí es de las primeras películas, no sé si fue la primera, a la par con 12 monos, del formato del el traje ese. El traje amarillo de contención. Anticontagio, ¿no? Sí, sí. Y estaba del Dr. Emmett Brown, ¿verdad? Y estaba muy divertida la película, la verdad es que estaba sí, padre. Está padre. Con toda la chessiness, la cosa noventera, ¿no? Sí, que tenían en esa época, claro. ese tipo de filmes, ¿no? Pero, claro. Pero era muy padre. Sí. Y luego ahí viene justamente en ese mismo año el contraste. Así como tuvimos hace rato una película de un giro y luego otra de ciencia ficción, en este mismo año tuvimos dos películas icónicas sobre epidemias. Sí. Por un lado, pues era la de Epidemia, que era Outbreak. Sí. Y la de 12 monos que mencionaba Arturo. Uh-huh. En esta de 12 monos es sci-fi puro. Un mundo futuro devastado por la enfermedad. Un convicto es enviado en el tiempo para recopilar información sobre el virus que acabó con la mayoría de la población humana en el planeta. ¡Tan, tan! Esta película fue dirigida por Terry Gilliam, protagonizada por Bruce Willis, la guapísima en aquel entonces Madeleine Stowe. Estaba también Brad Pitt y Brad Joseph Melito. Sí. Entonces, la película es un clásico de la ciencia ficción. Es una de esas películas joya que puedes ver y rever y volver a ver. Esas dos, ¿no? Contemporáneas de nosotros, esas dos. Sí, son muy, muy, muy, muy buenas. Ahorita el Sci-Fi Channel tiene la serie de 12 Monkeys. Sí, que sacaron una serie, ¿verdad? Y le está yendo muy bien, Está yendo muy bien. Yo todavía no he tenido chance de verla, pero he estado viendo los reviews y todo rollo, y como que sí sorprendió que está bien, o sea, que habla está de padre. Lo mismo, supongo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a título personal, la de 12 monos, yo la tuve que ver dos veces porque a mí sí se me complicó. O sea, está complicada. Es que es densa. Sí, es complicada. Se me pareció un poco. Es como un pastel, ¿verdad? Sí. Tiene muchos pisos para estarle viendo. Y tuve que verla dos veces para entenderle bien, pero. Es buena película. Sí, las actuaciones son sólidas. Sí, sí. Está muy padre. De hecho, es de mis favoritos. Qué elegante frase. Las actuaciones son sólidas. Son sólidas. No, cabrón. Ando con todo. Llegó tarde, pero con vocabulario. Y la voz que acaricia, habla así. No, hombre, qué propiedad, cabrón. Muy luego, bien. Del 95 al 2002. Yo en el 95 tengo. A ver, hecho. En la serie de los juegos de Command & Conquer. Había una enfermedad o un envenenamiento por un cristal que se llamaba Tiberium. El envenenamiento por Tiberium. Y era más bien para los mineros y para los que estaban en contacto con ese mineral. Y lo que era, se cristalizaba el humano. ¡Ah, la así como las frutas congeladas. O mutaban, congeladas, inclusive llegaba a mutar el humano. ¿En qué mutaba? No sé. No jugué esos juegos. Aquí me dice... le puede provocar... que se cristalice la piel... el dificultar la respiración... el morir... o la mutación. ¿Es como elección? ¿O tómbola, güey? O no, depende de tu ADN. Yo creo... depende de la persona, ¿no? Chale. Yo creo Jorge... moriría instantáneamente. ¿Yo moriría? Prefiero morir a mutar. Todos morirían y yo sobreviviría. Mutado. No. Normal. Ya, sí. Ok. ¿O qué año te vas a brincar? Al 2002. Entonces, ahí quédate. Otto sería en el Fallout, en la serie de los videojuegos del Fallout, que sería el virus de la evolución forzada. Ah, qué lástima. Causa crecimiento masivo de músculo esqueleto. Ah. Y la piel se torna amarilla, acompañada de la de intensa, ¿cómo se dice? Rabia. Te vuelves como chino, güey. No, Jorge. No. Y produce radiación. Y aquí está la foto. Como Simpson, güey. Casi. Ok. A ver. Fallout se llama la. Fallout. Y esos son los que parecen normales porque hay otros que se ven muy. Se ven peor. Se ven peor. ¿En qué consola eran esos juegos? Creo que el primero salió para PC o Xbox. Creo que eran de Xbox, ¿eh? Era de Xbox, ¿verdad? Sí. De la primera generación. Ya los otros ya empezaron a salir para PlayStation, para Play 3. El Fallout 3 y el New Vegas ya salieron para Play 3 y 360. O sea que siguió creciendo la franquicia, pues. Sí, sí, es franquicia y todavía sigue la franquicia, todavía siguen saliendo. Habrá que jugar. ¿Otro? ¿No? ¿Hasta cuál te vas? 2002. 2002, sí, tengo otro. El 2000. El virus Zerg del StarCraft. Qué la pegada. Platícanos del virus, platícanos. Es un virus de mutación por ADN o genética, que en sí a los Terrans o los humanos no les afectaban mucho, simplemente los podía controlar, como quien dice, no los podía mutar, pero otro tipo de especies sí los podía mutar y podía inclusive asimilar sus poderes y quitar sus deficiencias físicas. Solamente asimilar lo fuerte y quitar lo débil. Como que potenciaba lo que tenían. Ándale. Ok. Y pues uno muy famoso que pues ya hasta uno se cansa de decirlo y pues la zombificación o lo que quieran, pero ahora como quien dice más bien hablaría del virus T. O del T-Virus o de sus definiciones tantas del Resident Evil. El Resident Evil. En el 98. Fregón juego, ¿eh? O sea, yo lo... disfruté mucho el primer Resident. 2001 todavía, 2000 entra todavía, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, este es un virus un poco ya más, como quien dice, cibernético. El virus cero, no sé si se acuerdan de Mega Man. Mega Man X, ¿no? Sí conozco a Mega Man, sí, pero sí. No me acuerdo del virus. No. Es un virus que pues nomás afectaba a los Reploids, a los robots de esos entonces. Y los volvía malos o locos. Síganle. No. Ya brincaste los 2000, ¿verdad? Sí, voy a empezar con el 2002. Hay un y soy el joven. Una embarradita nada más en el 98, 97, solamente es el inicio de una película que a mí me gustó mucho, Guillermo del Toro en Mimic. De veras, era el fundamento del filme, claro, de hecho. Se propaga un virus. La enfermedad del samaritano, ¿cómo se llamaba? Por las cucarachas. Ajá. Y que mata a los niños. Y de ahí mutan el insecto que acaba con las cucarachas y después se. Buenísima, se muy bien. Muy buena. Ya se me olvidó de Mimic, esa. Sí. Mimic. Adelante, que el niño hacía ruido con la cucharita, ¿verdad? Sí. Chuy. Chuy. Sí. Sí, sí. Okay. Esa estaba muy buena. Te con ellos. Luego, en el 2002 tuvimos una de esas... Que quiero decir que Mimic, no sé si salió la segunda, pero se quedó la primera como para una continuación. Sí, hubo una segunda, sí, pero no chafota. Bueno, sí. Al olvido, pues. Si estuviera aquí estoico, diría, para hacer una segunda, tiene que superar a la primera. ¡Ay, güey! ¡Cabrón! Bueno, en el 2002 tuvimos una de esas películas que marcan era, y es 28 días después. Es un filme de zombies, pero lo padre de este filme es que la historia se fundamenta en la epidemia. Raro, 28 días después. Pues hay sangre, güey. Y atacan las zombies. Sí, hay sangre involucrada. Pinche virus y... Te preña, güey. O sea, el foco de la historia no es precisamente, en este caso, pues, la propagación zombie, sino lo que la hace, que era una epidemia. Aquí la sinopsis es que pues, va 4 semanas después de que un misterioso e incurable virus se disemina por Reino Unido, un puñado de sobrevivientes trata de encontrar refugio. Dirigida magistralmente por Danny Boyle, protagonizada por Cillian Murphy, Naomi Harris, Christopher Eccleston y Alex Palmer. La película es muy buena, es deprimente, sí. La verdad, o sea, te plantea cosas muy duras, y cómo realmente una epidemia así te pudiera poner en jaque a toda una sociedad, o sea, independientemente del que son zombies, no sean zombies o lo que sea, ¿no? Tiene planteamiento psicológico. ¿Por qué no los manejan como zombies? No, de hecho no lo manejan como zombies, pero bueno, sabes que es una película de zombies, sí. Pero en fin. Y luego ese mismo año tuvimos... Espérame, antes de que termines, esa película hay dos cosas que me quedo con ella, que es que marca perfectamente cómo avanza, ¿no? El contagio y luego que cómo se va degradando el asunto este. Y otra cosa que me gusta mucho es cuando filman la película, cómo representan a la ciudad así desierta, ¿no? Así totalmente desierta. Que a mí se me hace pues de mucho mérito, porque la calle es ahí donde se ve el reloj. Todo eso. Totalmente desierta. Hoy estuve investigando y dicen que la grabaron un primero de enero. Sí, para que... Para que estuviera vacío todo, güey. Sí. Toda marrana la calle, ¿sí? Sí, sí, me quedo mucho con esas imágenes, bien padres. Sí, tiene muchas escenas impactantes. Sí, yo ahí tengo una duda. Sí, sí. La escena al principio se parece mucho a la escena de Walking Dead. De hecho, The Walking Dead está basada ahí. Walking Dead, exactamente. Era mi duda. Sí. ¿Cuál está basada en cuál? Sí, ya ven que despierta en el hospital y todo el rollo. O sea, sin saber qué rollo. Y, ajá, de hecho, es como un homage que le hacen de The Walking Dead al inicio de la película. Era lo que no supe si era uno o era al revés. Sí, fue así. Luego, ese mismo año, en el 2002, tuvimos la adaptación precisamente del videojuego de Resident Evil. Donde una unidad militar especial se enfrenta a una supercomputadora fuera de control y cientos de científicos que han mutado en criaturas carnívoras después de un accidente de laboratorio. De hecho, la película pues nada más retoma ciertos elementos del videojuego, como suele suceder. Fue dirigida por Paul W.S. Anderson, maldito suertudo, y protagonizada por su esposa Mila Jovovich. Michelle Rodríguez, Ryan McCluskey y Oscar Pierce. De hecho, fue la primera película. La hicieron, y lo mencionan en los extras del DVD, en que cuando la hicieron junto con Konami fue una película así como que, pues, vamos a hacerla, ¿no? O sea... Chicle y pega. Ándale. Y jamás esperaron siquiera que fuera a pegar. O sea, ellos iban a hacer un film así media. No, a ver qué para... La típica dominguera. La típica dupla videojuego. Ajá, película. Y pues órale. Y ándale, que pegó bastante. Llevan como 6, ¿cuántas llevan? No, ya van en la sexta, sí. 5. Sí. La película se hizo toda una franquicia. De aquí han hecho carrera estos dos tipos. A mí la verdad me gusta mucho la primera. Se me hace divertida. Uh-huh. Se me hace padre. Pero ya las demás... Ya se siente un abuso, ¿no? Sí, no, ya. Y te digo, no está basada realmente en el videojuego. Retoma nada más ciertas... Y ahí es donde la cagaron. Porque, perdón la palabra, pero la cagaron porque quisieron retomar... Quisieron, vamos a decirlo, revivir elementos del videojuego. Y los forzaron completamente. O sea, ya ese... Y es terrible ver, por ejemplo, al último líder del primer videojuego, que sale en la segunda película, el monote y así, o sea, muy... Y ya se ve muy forzado. Muy forzado todo, ¿no? Uh-huh. O sea, la primera es tal vez la más natural. Y los efectos en su momento fueron muy interesantes. Sí. ¿Verdad? Cuando el láser sale por el túnel donde están los soldados, que corta uno en gajitos. Eso fue así como que, órale, o sea, muy padre el efecto, ¿no? Eso es de lo más rescatable de esa peliculilla. ¿Cuál se nos olvida de los juegos? Los Flood. Halo. ¿Hay virus ahí? Es un virus, es un parásito. Ah, cabrón. Pues es un parásito. Pues o sea, sigue siendo un virus. ¿No? Ok. Cállate. Sí, ¿no? Ok. Sí, puede ser, ¿no? No sé. Me dijo Jorge que no, ya no. Ah, bueno, no puede ser. No sé. Bueno, y luego ese mismo año tuvimos otra película llamada Cabin Fever, que era la fiebre de la cabaña, de fiebre de montaña, pues. Un grupo de 5 graduados universitarios alquilan una cabaña en el bosque y comienzan a ser víctimas de un horrible virus carnívoro que atrae la atención indeseada de los lugareños homicidas. Chan, chan. Este es de esos filmes que se convirtieron en filmes de culto. Es dirigida precisamente por Eli Roth, protagonizada por Jordan Ladd, Rigger Strong, James DeBello, Serena Vincent, o sea, puros que pasaron a la historia sin pena ni gloria. Pero el hecho de que sea dirigida por Eli Roth llama la atención. La película tuvo éxito bastante, te digo, es como de esas de culto underground. Subterráneo. Sí, tiene... ¿Está sangrientona o qué? Sí, bastante. Muy al estilo de Eli Roth. Entonces, tiene... Eli Roth tiene una manera muy peculiar de dirigir. Dirige muy del estilo gore ochentero, pero con efectos y un poquito más de presupuesto. Entonces lucen sus producciones, pero son de ese estilo, son más gore. Entonces tiene su tiene su público, no es para cualquiera. Sí, sí. O sea, si no tienes un estómago así como que aguante, no las veas, pero que sí, nomás no. Luego del yo quiero hablar una de 1933. Hijo de la chica. No, es broma, güey. O sea, sí hay una, pero ya es broma. Bueno, del 2002 brincamos al 2006. ¿Tienen algo entre? Yo hasta el 2006. Bueno, échate el 2006. La enfermedad por inmulsión en el Gears of War, los Lambent. ¿Qué se trata de? Platícanos por qué. Sí, sí. ¿No? La inmulsión se consideraba en los juegos de Gears of War como un combustible. Y al final del segundo juego, sí fue del segundo, ¿verdad? Cuando te empiezan a dar ya el timbre de que no es simplemente un combustible. Y ya en el tercer juego te dan de que es un virus. O inclusive también puede ser un parásito, virus. Entiéndase, virus. Que primero nada más afecta a los locos, que son los malos del juego, como quien dice. Pero al final ya afecta también a los humanos. Y lo que hace es hacerlos altamente explosivos. Y también como rabiosos, o sea, una rabia. Te atacan, pues. La emulsión. Sí, la emulsión. ¿De Scott? Eso es lo que no te tomaste de niño. Cálmese. Aquí os quedan de pecas y salchicha. No me aguanté. En el 2006 tuvimos una película. Yo creo que esa merece que la volviéramos a ver. Children of Men. Children of Men. Dirigida por Alfonso Cuarón. Protagonizada por Julianne Moore, Clive Owen, sí. Chiwetel ese nunca lo he podido pronunciar, Ejiofor y Michael Caine. Sí, de una negrita, ¿verdad? Sí. ¿Ahí dónde entra el virus? Sin es albur. Que aquí dicen... Por la negra. ya sabía que ibas a decir, es por decir que sin albur. En el 2027... Sí, mañana lo oyes, vas a ver. Por culpa de la negra. En el 2027, en un mundo caótico en el cual las mujeres se han convertido de alguna manera infértiles, un ex activista se compromete a ayudar a transportar a una mujer embarazada milagrosamente a un refugio en el mar. Exacto. Todo esto la fue cuida, provocado, ¿no? Precisamente por un virus que les dio la madre, todo el rollo, ¿no? De hecho, la película es muy apocalíptica, muy de giro, muy deprimente, etcétera. Pero de nueva cuenta, Alfonso Cuarón logra hacer una narración sumamente agobiante, güey. O sea, toda la película está así como con el fundillo estresado, güey. Digo que, ¡ay, cabrón! Sí. Es como el esfínter contraído. Ándale. El asterisco apretado. Exacto. Luego, en el 2007 tuvimos una película de esas joyas españolas que luego de repente saltan, llamada Rec, precisamente. Ah, Rec. Una reportera de televisión y su camarógrafo siguen a los trabajadores de emergencias a un edificio en departamentos oscuro y son rápidamente encerrados con algo aterrador. Tan, tan. Sí, vale la pena esa, ¿no? Sí, de hecho hay dos versiones. Está Rec, que es la versión española, y luego en Hollywood hicieron Quarantine, que es la versión hollywoodense. Quarantine es una... fácilmente es una vil copia de la de Rec. Es algo similar a lo que pasó con la de Breaking Bad. Y luego que hicieron una versión colombiana llamada Catarsis o Metástasis, una mamada así, güey. Es un refritote. Nada. No, la colombiana ni nada que ver. La REC es buena, ¿eh? Sí, REC es muy buena. Y el hecho de que hayan hecho ay, qué güey. Sí, el hecho de que hayan tomado... Es una cacofonía. El hecho de que hayan hecho tomas con una tipo... La bruja de Blair. Así sí. Es desesperante y también... estresante. Sí. ¿Cuántas hay de esas de REC? Creo que hay dos, ¿no? No, ya van en la quinta. Sí, hay muchas. Sí, ese fue el problema con REC. Que empezaron a hacer muchas secuelas. Codiciosos. Aquí el asunto es que era un virus propagado como la rabia. Entonces tenía una fundamentación un poco más creíble. Y lo padre de la película es que estaba filmada realmente como hechos reales, con una cámara. Y te digo, como está con el camarógrafo, porque están haciendo un reportaje. Documental. Exactamente. Entonces, sí te lo crees. O sea, dices, ok, sí vas con la trama. A diferencia de muchas películas que hacen con handhelds, con cámaras así de tomas. De turista. Exactamente, que... esta sí le quedaba. Las actuaciones están padres. Tiene un muy padre manejo de la oscuridad. Al contrario, por ejemplo, de otras películas, la iluminación muy padre. Aquí es al revés. O sea, la oscuridad es la que juega. Es la que juega mucho contigo en la narración y en el suspenso. Entonces, y la escena más. Mi escena favorita es cuando están grabando y a través de una especie de hule. Que tiene una luz que se ve que una de las personas muta o no sé qué pasa y a los demás se los come y embarra pero todo se ve de sangre. Así borrosón, eso se ve muy mal. Esa es la escena que más me gustó a mí. A mí me gustó la escena en donde se cae el compa o no sé qué. Esa. Esa también a mí fue la que más me gustó porque cuando apenas. Así el sacote, ¡pa! Sí, que está apenas empezando todo el pedo y madres. Muy padres en esa. Luego, 2008. Qué descriptivo. En el 2008 tuvimos una película que es de esas como que injustamente criticadas, The Night Shyamalan. ¿Sí? The Happening. Oye, el que decíamos la otra vez que ha sido injusta la vida con él, ¿no? Sí. Mala suerte. Y es la de Mark Wahlberg. Ah, esa es buena. Soy de Chanel, Joe Leguizamo y Aislinn Sánchez. Con el hamburguesas. Es buena esa película. Un profesor de ciencias, su esposa y una joven luchan por sobrevivir a una plaga que causa a los infectados suicidarse. Sí, es como que las plantas se enojan. Se enojan. Sí, está padre. De hecho, la película te digo, está padre. Está bien pirata. Pero, híjole, le han tupido durísimo las críticas. En Estados Unidos te digo que tienen, no sé, como que ya es una manda personal en contra contra Shyamalan y cualquier filme que haga le tiran durísimo. Contra Marky Mark. Contra Marky Mark. No, pues de hecho, Mark Wahlberg, yo creo que es la parte más débil del filme, porque Mark Wahlberg como que no se la crees. Puede ser. Sí, pero es muy padre porque también se queda como que va a haber continuación. Aparentemente. Y esa película es buena. Aunque una cosa que siempre me sacó de onda de esa película, o sea, ¿cómo te podías, o como quien dice, cubrir o esconder dentro de algún lado, si de todos modos entra el aire? Ahí está la cosa. Pues sí, tiene sus pequeños. Sí, deje así como que. Pues también te deberías de morir. ¿Cómo se llama una película que empieza con un changuito? Es la de Contagio, ¿no? Contagio. Sí, es la de Contagio, la de Outbreak. La de los simios. Sí, es esa de Outbreak. Se escapa el chango ahí. En un avión, ¿no? Sí. Es esa. Y luego, otra de ese mismo año. Que es está basada, de hecho, en una novela, creo que es de García Márquez, ¿eh? No estoy muy seguro, ahí sí, a ver si ustedes lo ubican. Blindness. ¿Qué año vamos, perdón? 2008. Sigo en 2008. Fíjate que en mi investigación antropológica marcan como de virus contagios, de pestilencias de ese tipo, la de prueba de fe, que se ven las plagas bíblicas en un pueblito como los Everglades, un lugar así de pantanos, uh-huh. Cosas de ese tipo. Que realmente incluso la compré, yo no recuerdo que sea un virus como tal, pero ahí viene marcada, entonces ahí se las dejo de tarea, prueba de fe. Okay. Adelante. Esta de Blindness es una ciudad devastada por una epidemia de ceguera blanca instantánea. Los primeros afectados son puestos en cuarentena. Fue dirigida por Fernando Mireles, protagonizada por Julianne Moore, Mark Ruffalo, Gael García y Yusuke Seiya. La película estoy casi seguro que está basada en una obra, pero no sé si es de García Márquez o de quién. Es un actor, ándale, güey. Es un escritor latinoamericano, güey, es hispano. No me puedo acordar ahorita del nombre, a ver si luego ustedes se acuerdan y nos lo pasan ahí en Twitter, o en Face. Híjole, está bien. Es como El Señor de las Moscas, güey, pero en ciegos. Está bien culé, porque todo el mundo se está quedando ciego y luego dentro de, pues, el que está tuerto es rey. Entonces se arman los bandos dentro del lugar donde están en cuarentena. Está dura la película. Está así como que, ay, no mames, como... Luego brincamos un año. A ver, en el 2008 yo tengo otro juego. Etcétera. En el Left 4 Dead, la gripe verde. Suena simpático. Que de hecho es ahora, como quien dice, ahora la zombificación, para como te lo manejan ahí en el Left 4 Dead, o las mutaciones, es por esa gripe verde. Y los que son inmunes, como quien dice, de todos modos tienen la gripe. Entonces, aunque tú seas inmune, tú le llegas a alguien que no es inmune y lo infectas. Eres el portador. Entonces, por eso me imagino, en el juego yo no lo he jugado porque me dice que no quieren a los negros. A los inmunes, pues. A los niggas. Aquí lo maté puro albino, cabrón. Luego, porque dicen que soy racista, ¿va? Porque ya los que ya están infectados, pues es por mordida. Y a otros también, como se infectaron a los inmunes, o carriers, como les dicen, por aire. Hay que verlo, hay que buscarlo. 2009, The Town, nada más. Una expedición al Ártico descubre que el derretimiento del hielo polar ha liberado un parásito mortal prehistórico. ¡Tan, tan! Parásito. No virus. El director fue Marco L. O sea, hello. Toma la barbón. Un parásito. Protagonizada por Val Kilmer, Alexandra Stetson y Brad Dearborn. Esta es de esas películas de bajo presupuesto que luego... Ahí salió. Aquí estoy. Órale. Sí, de hecho, esta película, si recuerdan un poquito, se parece hasta cierto punto en la trama de la de los X-Files. Y hay un episodio de Fringe donde precisamente los que están en un edificio de oficinas se ven infectados precisamente porque alguien lleva una muestra de suelo de una perforación de petrolera. Y se libera un virus. Entonces está en la madre. Entonces es un tema recurrente. ¿Está buena? ¿La película? Sí. No, la película nada más vi un pedacito. No crees que me llamó mucho la atención en aquel entonces. Pero la historia, te digo, es un tema recurrente. O sea, es de un virus prehistórico por X o por Y es traído a esta época por derretimiento polar, porque una excavación o lo que sea, ¿no? Y madres, y hace su desmadre ahorita. Y no está muy lejos de poder pasar, O sea, sí pudiera suceder eso. Luego. Esa de X-Files. No, ahorita sí puede pasar lo que sea, cabrón. La que está en el hielo, ¿no? Ya ves que el cavernícola le entra una mancha negra. Y sí, es un virus. ¿Qué viene siendo eso? Obviamente extraterrestre, pero ¿qué viene siendo eso? Parásito también, ¿no? ¿Es un parásito? No, nunca lo mencionan como tal. Lo mencionan, de hecho, como virus. Pero nunca, o sea, pues es que es una entidad extraterrestre, sí. Nunca lo aterrizan exactamente. Sí, porque cuando Scully investiga los cuerpos de los bomberos ahí en el del niño, en el edificio que se derrumba, que explota, hablan de que están infectados, ¿no? Porque el hueso se hace como cristal, como transparente. Pero realmente no dicen qué es, ¿verdad? Sí, no, nunca lo aterriza muy bien. Por cierto, como trivia de esa película de los X-Files, después del 11 de septiembre desapareció. ¡Pum! Ah, por cierto. Precisamente. La tenga, ya se cuajó. Sí, porque no, ya no la encuentras. Yo sí la tengo. Precisamente por toda la fobia que les dio por lo del edificio que se derrumbó por la explosión y bla, bla, bla. ¡Pum! Desaparece. Luego, bueno, en el 2011 yo creo que tenemos la mejor película. A ver, entonces te voy a tener. A ver, pausa. En el 2010, La Plaga del Mass Effect 2. No sé si tú. ¿Había una plaga en el Mass Effect 2? Sí, que le afectaba a los Turians. Ah, ¿no eran los Krogans? No, los Turians. La de los Krogans era... Era más bien como un... Les diseñaron el arma. Ajá, pues era un virus diseñado contra ellos. Sí, pero era diseñado, o sea, no... Bueno, o sea, más bien... Bueno, ese sería otro. Ahorita que me lo acordaste, qué bueno que lo acordaste. Sí, porque fue un arma biológica hecha precisamente para evitar que se reproducieran. Ajá. Entonces, ¿qué era? ¿Nomás una entre cuántos? Sí, era una fregadera. Era una mujer. Una hembra de los Krogans entre quién sabe cuántos millones podía tener crías. Vale. Ajá. Y así es como los controlaron, porque eran muy brutales, ¿no? Eran muy... Sí. Eran puros guerreros, pues, sus tribus, sus planetas. Y este de los Turians, este sí era un virus, porque les licuó a los pulmones. Los Turians. Mira, eso no me acordaba. Y ya, marchen. ¿Para qué es ese? ¿Para qué? Mass Effect. Para Play 3. Play 3. Y 360. 360. Sí. Luego, en el 2011 tuvimos, yo creo que, a mí. A tu leal saber y entender. Ay, güey. Ay, güey. No, yo no. Yo creo que la mejor película y la película más realista sobre epidemias fue dirigida por Steven Soderbergh, protagonizada por Matt Damon, Kate Winslet, Jude Law, Gwyneth Paltrow, y se llamaba Contagio. Contagio. Profesionales de la salud, funcionarios gubernamentales y personas comunes se encuentran en medio de una epidemia mundial mientras el CDC busca la cura. Es brutal la película. Sí. Muy, muy, muy, muy buena. Es de esos filmes donde salen muchas estrellas, pero todos tienen su pedacito. Contagio. ¿La de Contagio? Contagio. Es la que te comenté ahorita, de un changuito. Ah, la del changuito. Sí. La otra es Outbreak. Esa, sí, la de changuito es la de Outbreak. Esta sí. Se llama Contagion en ¿es inglés? Donde sale el que entrena Neo. Sí. Sí. Ahí sale ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. De hecho, puro actorazo en la película. Ahorita me acuerdo el nombre. Morgan Freeman, no. Es Perry White en la de Superman, en la última Superman. Ah, sí, Lawrence Fishburne. Lawrence Fishburne, ese mero. Es, ¿cómo se llama? El de Neo. Exactamente. Bueno, esta película, te digo, marca y te muestra de una manera muy realista cómo nuestra sociedad actual reaccionaría ante una epidemia a escala mundial. Sí. Cómo el CDC haría sus esfuerzos, cómo los trabajaría, cómo son sus protocolos, cómo interactúa con las áreas afectadas, cómo las demás, ahora sí que ramas gubernamentales pudieran estar trabajando en conjunto, cómo la sociedad reaccionaría ante una epidemia en que realmente no hay cura y está avanzando. Está bien cañona la película, o sea, sí te queda así como que no mames, güey, o sea, está cabrón. Y al final te deja un mensaje. A cargar el payasillo. Sí, no, y al final te deja un mensaje muy ecológico, porque todo ese tipo de enfermedades que están surgiendo ahora sí que a mayor escala en los últimos años, pues son producto precisamente de nuestra... ¿Puerqués? No, puerqués, sino por nuestra codicia, güey, por estar explotando perros y devastando áreas selváticas, etc. Depredando. Sí, porque al final, por ejemplo, en el filme depredando. Te muestra como que la Evolution Baby. La enfermedad que donde se desató todo el desmadre fue producida precisamente porque murciélagos, al ser expulsados de sus hábitats. Exactamente. Uh-huh. Terminan yéndose a áreas pobladas por humanos, y este virus pasa precisamente de los murciélagos del guano a los cerdos, y de los cerdos al humano, y de ahí los vámonos, güey, ahora de todo el rollo. Entonces te quedas, güey, pues eso sí puede pasar. ¿Está en Netflix esta? No está. Esta vale la pena, ¿no? Sí, está muy, muy, muy buena. La película, está en Blockbuster. Está ahí en Blockbuster y la pueden encontrar. Dura 106 minutos, vale la pena. Sí, vale bastante, bastante la pena. Yo les aseguro que después de verla van a querer agarrar todo con guantes, güey. No se van a quedar cerca ni madre de nadie, güey. Sí, vivo diariamente. Su gel antibacterial. Sí, no, está muy fuerte, ¿no? Pregúntenles está muy padre. A los de mi oficina, hasta las latas de la coca desinfecto, cabrón. ¿Sí? ¿Por qué? Estoy enfermo. No sabes tanto qué cosa que tienen esas cosas. Ahí supimos algo del arte. No, miedos de rata, ¿eh? Sí. De hecho, sí traen. Ya sé. Y luego, del 2011 al 2013. 2013 yo. ¿No? Oye, no sé qué año sea, no estamos brincando la de Soy Leyenda. Ya pasó, maestro, 2007. 2013, pues dale. Pues el último juego que yo me fijé que era así de un virus, The Last of Us, de un hongo. The Last of Us. Te cuenta cómo la humanidad cae por un hongo. O sea, por eso no me gustan los malditos. Los champiñones. No, pero los hongos de los pies. De nosotros. Parecido. Sí. Son. Y lo que pasa micosis. Es que muta a los humanos y los hace también salvajes. Varios distintos tipos. Unos que por nada más oírte te encuentran. Ay, cabrón. Otros que los puedes identificar porque lo único que hacen es un sonido, un tic, como un reloj. Les dicen los tickers, entonces se supone que no hay cura, que no hay no hay inmunes ni nada hasta que se supone que la protagonista o el protagonista le descubren que trae una mordida de uno, entonces dicen, pues es inmune, no le ha pasado nada, ya tiene meses así. Oigan, nomás con que no pase, ya ven que aquí todo lo que decimos en el Friki Podcast pasa, cabrón. Claro. Ahora que no pase una pinche epidemia, no, porque ya los cargó el... Cof, cof. El que hace... El grosso, que... Luego... Oye, el videojuego de Dead Island no aplica también aquí. Pues vendría siendo lo es mismo. Es que ese ya es de zombie 100%. Ese es el detalle. ¿Ah, sí? Porque nunca te dicen por qué. Fíjate que eso. Sí, es por ejemplo el mismo caso de The Walking Dead. Nunca dicen por qué. O simplemente ya están. Por ejemplo, a diferencia de 28 días después, que 28 días después, Neville, que también el Resident Evil sí te dicen específicamente el origen de. Y precisamente sobre el tema, nos vamos al 2013 con World War Z. Ah, super. Peliculón. Super. El empleado de las Naciones Unidas, Jerry Lane, recorre el mundo en una carrera contra el tiempo para detener la pandemia zombie que está revocando gobiernos y ejércitos y amenaza con destruir a la humanidad. Dirigida por Mark Foster, protagonizada por Brad Pitt, Miriel Enos, Daniela Kirsten y James Batchdale. Brad Pitt y todo. Esta película, pues, es una manera muy sci-fi y todo el rollo, ¿verdad? No, está chida, güey. No, a mí me gustó mucho la película. De hecho, sí me gusta. Se me hace muy padre. No tiene nada que ver con la novela realmente. Toma nada más como que la idea general. De hecho, está perra. Ya lo hemos comentado en algunas ocasiones que esta película tuvo muchos problemas de producción. Tuvieron básicamente que reescribir el último tercio de la película. Ya les andaba que no salía. Que no salía. Igual terminaba enlatada porque nomás no venía. Oye, pero esos zombies son brutales. No, están chingones. Perrotes cuando van escalando la... No, cómo corren. Cómo se apilan, cómo son salvajes. Como hormigas. Perrote. Sí. Y el contagio es inmediato. Sí, era muy padre. Es muy buena. Oye, es segundos, una... ¿no? Pero son tres películas, ¿no? No, es una. ¿O eran tres libros? No, es un libro también. No, sí. ¿Qué? No, si eran tres. No, no. Yo lo tengo. No, bueno. ¡Que no! Con una chingada que no. Una hamburguesa, pues, ten. ¡Que no! No, es un solo libro. De hecho, el libro de World War Z está escrito por un tipo que hizo el libro de la guía zombie. Ah, y luego después hizo el de World War Z. Y de hecho el libro es una compilación. Es una compilación de historias cortas de personas que sobrevivieron a la World War Z, como le llamaron, y te cuentan sus experiencias durante todo ese periodo. Entonces son cuentos, como si fueran cuentos cortos, ¿no? Cuentos y cortos. Obviamente pues se van entrelazando en algunas partes las historias, etcétera. La película sigue, haz de cuenta que nada más una de esas historias toma elementos, película. Toma algunos elementos, etcétera, pero sí es muy diferente del libro. De hecho, el libro es muy padre, lo pueden encontrar todavía en Sanborns, si tienen oportunidad. Que está chido. ¿Tú sí ya? No lo he alcanzado a leer. ¿Nada? Tengo, ¿No has leído nada del libro? Tengo otros leyendo, entonces no. Y pero, otras prioridades. Sí, no, está muy padre el libro y es una sola novela. Y la película la dejan abierta. Sí, lista para una secuela. Y pues de hecho por ahí la andan preparando. Qué pero chido. Todavía no hay nada en concreto. A mi esposita le gusta mucho esa película. Sí, la estresa de la madre. Sí, y está padre, sí, de hecho. Está, hay una escena, esa que dice donde están apilando, que pasa el helicóptero israelí con su ametralladora y cómo los va madreando, pero tantas balas no alcanza a madrear la columna, o sea, de tantísimos terrísimo. Que son. No, que está bien chido. Cuando pasan corriendo alrededor del niño, Así se que supone que el niño tiene alguna enfermedad. Está enfermo, terminal. Sí. Eso también es padrísimo. Sí, muy padre. Sí. Y luego la última película que vamos a tratar, o al menos hasta ahorita, no sé si ustedes tengan alguna otra, del 2014, y de hecho es el prólogo con el que inicia Dawn of the Planet of the Apes. Planet de los Simios. Donde 10 años después de que una enfermedad pandémica se desatara, los simios que han sobrevivido son llevados a una batalla contra un grupo de humanos sobrevivientes. Sí. Dirigida por Matt Gripps, protagonizada por Gary Oldman, Kerry Russell y Andy Serkis. Sí. De hecho, toda la parte de la epidemia, pues es el prólogo, los primeros que 4 minutos de la película donde te cuentan. El último minuto de la primera, ¿no? Y que te va el mapa, ¿no? Que se van entonces esparciendo. Pero sirve precisamente como marco para dejarte pues la historia subsecuente, ¿no? Está, se me hace muy bien tratada, ¿eh? Sí, de hecho, fue una muy padre manera de meterte en la trama de un golpe, ¿no? Afirmativo. No tenerte que explicar todo. Rapidito. Todo el rollo, ¿no? Como de cómo surgió Spider-Man, ¿verdad? No manches. En el 2014 también entraría la película de Maze Runner. Ah, que no la vimos y hablamos hace rato de ella. También ¿Es un virus? Lo que pasa en esa película es esto, mira. Ya tiene rato ya, como para que no. Se suelta una llamarada solar y afecta a todo el planeta. Entonces, pues destroza la Tierra y sobreviven los que se pudieron meter a los subterráneos. ¿Se pusieron bronceador? No, eso se achicharraron. Entonces lo que pasa es que, pues, ¿qué le pasa a los virus y a todos, a los, ¿cómo se llama? A los laboratorios, a todo eso. Pues muchos se destrozaron y todo, pero un virus sobrevivió y se le conoce como la llamarada. Y afecta el cerebro y vuelve loco a la gente. O sea, poco a poco los va. Carabón. Los va volviendo locos. Y lo que hacen ahí en la película es buscar una cura mediante pruebas. Pero pruebas así como que de vida o muerte. Tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán. No, si andamos, ¿no? Perdón, se nos salió. Híjole. Es el virus de los locos, ¿sabes? No manches. Oye, Lucas, ¿sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? Ay, cabrón, se me salió. Ay, candelas, hombre. Concéntrate. ¿Y esa película es de qué año? ¿De este año? ¿Del 2014? Del año pasado, ¿no? 2014. ¿Sí? Oye, ¿y si van a hacer secuela? Yo no me acuerdo si iban a hacer secuela. Son 3 películas. ¿Sí? Tres. ¿Pero sale como un laberinto? ¿Es un laberinto? En la primera es un laberinto. Es lo que están haciendo. Es donde están haciendo las pruebas. Okay. Entonces ahí como que están seleccionando a los más fuertes, a los de la mente, a los más aptos. Fuertes. Entre los cuales hay inmunes y hay no infectados. Inmunes, portadores. Infectados. Entonces infectados. Están viendo cómo los cerebros se comportan para andar buscando la cura. Nada más que con el micrófono se nota. ¿Sí lo curan o no? Pues en esa todavía no. En eso van. Bueno, ¿alguna otra tiene otra película? No. ¿No? No. No. Por ejemplo, antes de... Obviamente ya se está acabando el tema. ¿Hay alguna película que se les quede así como que el estandarte de este subgénero de películas? A ver. Ay, yo creo que para mí sería The Omega Man. The Andromeda Strain. Y la de Contagion, esta última de Soderbergh. Contagio. Sí. Esa, ¿no? Esas tres. Sí. Fíjate, Artos, que en este género, yo la verdad, soy como les acabo de decir, soy medio... Neofito. No sé qué pedo, güey. De los virus, a mí sí me estresan un chingo ese tipo de... De cuestiones. De cuestiones. Güey, no veas la de Contagio, porque te vas a traumar, güey. Ahora sí te compras un traje de Emmett Brown. Sí, cabrón. No, yo sí soy así de ese tipo y la verdad, no las veo porque sí me estresan. No sé si va a estar como el señor Yudal, que agarra todo con guantes y 1000 jabones. Se lava las manos, tira uno, abre otro. Ándale, más o menos. ¿No? Sí. De hecho, gran uso... película. Como 3 jabones a la semana. No manches. O sea, es mamón, güey, neta. Fab, del no, Rosita. Del Sote, güey. El Sote, cabrón. Qué elegante. Para quedar más blanquito. Ahí vas. Ok. Hoy supimos algo bastante íntimo. Contagioso. Íntimo. No, contagioso. Perturbador, yo diría, de Arturo, pero bueno. De hecho, en series, la de Helix empieza precisamente con un contagio. Es el motor inicial. Sin embargo, luego, conforme va avanzando la serie, cambia un poquito. Están explicando que no es exactamente. Entonces, por eso no la quise incluir tan de lleno. Porque sí, la primera temporada, la primera... ¿qué? Las dos terceras partes del inicio de la serie habla acerca de un contagio, aparentemente. Pero luego... de una epidemia, ¿no? Sí, pero luego cambia bastante radical la historia y dices... ah, cabrón, me estaban engañando. Ya me acordé. En esa de X-Files hay una escena donde el doctor Kurzweil, Martin Landau, le dice a Mulder que es un virus de carácter extraterrestre y lo van a soltar en el verano. Entonces sí es un virus extraterrestre. Ah, mira. Parásito, pues, ¿verdad, Iván? Parásito. Bueno, entonces, este fue un pequeño vistazo que quisimos dar a Epidemias. Era un tema que no queríamos brincarnos por ahí. Es como que, no, tenemos que platicar de ello. Por ahí, ¿no? Después no, está cabrón. Sí, te lo quieres brincar por ahí, güey. Sí, si tú no asco. Quieres brincártelo por ahí, asco, pues, bueno. Asco. Pero esperamos que les haya gustado. Y, en cómics también hay varias historias sobre virus y epidemias. Contagios. Entonces, pero bueno, quisimos dedicarnos nada más ahora sobre películas y videojuegos. Y si nos pone a pensar un poco, ¿qué pasaría realmente si pasa una epidemia mundial? Se va a traumar a Arthur, güey. No estás viendo que está nervioso. Que no puede pasar eso, o sea, no. Sí, es ciencia ficción. ¿Qué pasó cuando todo mundo andaba con tapabocas, con el H1Z? No, pues yo sí me peleé gallo a la sierra de voladota acá. ¿Sí te acuerdas del ultra trekking? Cobarde, sí. Sí, pues allá donde hay frío. Ya saben que el frío mata todo. Frío mata galán. Letarga. Yo andaba en Mazatlán en la vida sabrosa. Okay. Te cierras en el congelador y vámonos. Recuerden que hay que usar gel antibacterial, Lysol y todo lo que puedan para evitar pandemia. ¿Para qué? Eso te baja las defensas. Mejor hay que reforzarlas. Sí, no coman tierra, pues. Agarra anticuerpos. Agarra anticuerpos. Por saludo, coma sierra. Bueno, pues queremos agradecerles que nos hayan escuchado esta semana. Les recordamos que nos pueden escuchar también por iVoox, suscribirse por iTunes, por el servicio de Stitcher, que ha estado funcionando bastante bien. Pueden descargar la aplicación directamente en su dispositivo iOS o por su dispositivo Android, como lo gusten. También nos pueden escuchar por iTunes Radio, por TuneIn Radio o directamente en nuestra página. Sí, no compartan, no se enojen al drag, no se despidan de beso de su suegra, el virus está cabrón. Y esta noche nos encontramos Klaus Gerardo Pegas y Salchicha por un pelo, Arthur Juan Kenobi, el Imanauta, Iván Torrecillas, aún despierto, y Lord Tuétanos. Nos escuchamos. Estoy enfermo, déjame. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!